pueden comunicarse con el programa a través del teléfono 421-9227, que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Para comunicarse desde otros lugares, deben anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28. Se lo recuerdo. 0345-155-2806-28. Y les recuerdo que somos corresponsales del programa Vecinos Buenas Noticias, creado y conducido por el amigo Oscar Rubén Gayol, que va todos los días sábados de 11 a 13 horas por FM Bar Rock del barrio El Grano de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos un micro de encuentro cinematográfico. Vecinos Buenas Noticias, un programa con mucha rosca. Mañana de 11 a 13 horas, escúchelo por www.fmbar.rock y disfrute de un programa de radio altamente familiar. Vecinos, buenas noticias, todos los días sábados de 11 a 13 horas. Con los compases de esta marcha alemana, Alte Kameraden o Viejos Camaradas, esta noche, Encuentro Cinematográfico se enorgullece de recibir a cinco grandes amigos que surgieron a través de Internet en los contactos especiales que se hicieron a través de los correos electrónicos. Y están aquí, están en este estudio número uno de FM Lourdes, Graciela Goularte de Arellano, en recuerdo a nuestra querida compañera que conducía su programa La Hora de la Mujer. Y bueno, los voy a ir presentando uno a uno mientras continuamos escuchando Viejos Camaradas, porque a pesar de que desde el año 2016 comenzaron los contactos conmigo de cada uno de ellos, ya son Viejos Camaradas. Y Andrés Rieu nos está acompañando de fondo con la marcha Viejos Camaradas. Y comenzamos. Santiago Slavi. El 6 de julio del año 2017 llegó el correo a la radio con su mensaje, que me pasó el director Ramón Goularte, y decía así: hola, mi nombre es Santiago Slavi y vivo en Praga. Encontré, gracias al dato de un conocido, el programa de radio Encuentro Cinematográfico y me encantó su conductor y la estructura formal de esas dos horas. Ahora quisiera saber si tienen programas anteriores archivados y si puedo tener acceso a ellos. La calidez y profesionalidad de este programa me estuvo haciendo mucha falta. Un abrazo, Santiago Slavi. El 14 de julio, después de que yo le contesté, y ya personalmente, Santiago me escribe: hola Jorge Mario, un placer haber recibido tanta alegría desde ahí. Yo llegué a usted desde un primer momento gracias a Néstor Frenkel. Este es el hombre clave de toda esta reunión que está esta noche aquí en la radio. Néstor Frenkel. Si bien nunca pude conseguir el documental Amateur, sé de qué va y el director, después de 5 años, se ve que no paró de mencionarlo y no lo culpo. Debo decirle que yo mismo he trabajado brevemente en cine, pero más que nada en publicidad y animación. Soy animador y hago animaciones en bidimensión, mayormente también soy ilustrador y hago historietas desde hace años. Sin embargo, no he hecho nada muy trascendente para el cine, solo cortometrajes, y recién ahora tengo uno circulando en festivales internacionales. También tengo un sitio web llamado Netflix para pobres, que proporciona enlaces directos a filmes inusuales online y tiene 4.500 seguidores aproximadamente. Esta noche estaré atento al programa. El viernes pasado intenté llamar por Skype al número de línea de la radio. Parece que me atendió un técnico porque se escuchaba el audio en vivo y por alguna razón me cortó casi de inmediato. Yo pienso que se cortó la comunicación. Espero no haber molestado, nunca. Por favor, siéntanse libres de mandarme mails con la extensión que le plazca. Y si tienen algún programa grabado que pueden subir online para descarga, le lo agradecería. La sencillez, pasión, ceremonial, falta de pedantería y calidez son más que inspiradoras. Buen programa, Santiago Slavi, de República Checa. Y aquí está Santiago Slavi. Buenas noches, Santiago. Buenísimas noches, Jorge Mario. La verdad, sí, yo también me encuentro casi en un estado de casi consternación, en el cual las cosas básicamente se han materializado a nuestro favor, finalmente. Estoy aquí. Así es. Somos tangibles. Eso es. Y esto vale un aplauso de todos los que estamos en este estudio. Sí. Esto ha sucedido, finalmente. Yo, la verdad, estoy emocionadísimo de estar acá. Luego, como la cosa no paró ahí, siguió todo en torno a Amateur, me escribe el 18 de abril del 2018 Gustavo Daniel Gabrielli. Dice: estimado Jorge Mario, hace más de un año que no me pierdo su programa radiofónico todos los viernes por Radio Lourdes Concordia. Se agradece su gran atención al detalle por los comentarios y al emotivo recuerdo del cine nacional, del cual desconozco en su mayoría y gracias a usted puedo conocer en profundidad. Grandioso, muchas gracias, Santiago. También me gusta la exquisita selección musical que acompaña a cada programa y la soberbia locución que usted sabe impregnar a cada capítulo de Encuentro Cinematográfico. Será de mucha molestia poder pedirle que me envíe de alguna manera un capítulo de su programa en un formato digital. Desde ya le agradezco su atención y como radio escucha fanático, lo espero cada viernes en ansias de un nuevo capítulo de Encuentro Cinematográfico. Saludos, Gustavo Daniel Gabrielli. Y aquí lo tenemos. Buenas noches, Gustavo. Bienvenido a FM Lourdes. Buenas noches, Jorge. Bueno, agradecido de estar acá ya por segunda vez, porque tuvimos visita a la mañana con el señor Pablo Benítez. Exactamente, que lo estamos esperando también. Lo estamos esperando y muy contento también de que hayan podido venir el grupo, que la verdad, como le decía a Pablo, se alinearon los planetas y pudimos venir acá a concretar un viaje. Genial, eso, genial. Y bueno, ¿y qué hizo la conexión con Gustavo Daniel Gabrielli? Que Gustavo, desinteresadamente, con su gran entusiasmo, también es director de animación, ojo, y estudiaron junto con Santiago Slavi. Esa es la segunda conexión. Primero Frenkel, la segunda Santiago Slavi con Gustavo Gabrielli. Van dos. ¿Vieron cómo se va armando las cosas? El mundo es un pañuelo y todo parece estar tan lejano, tan etéreo, y no es ficticio. Hoy están todos aquí presentes y un aplauso para Gustavo Gabrielli. Continuamos. El tercero en el contacto, Mario González, me escribe el 4 de julio del año 2018, popularmente conocido como Magrio. Querido Jorge Mario, ¿cómo está? Aquí le escribe Mario desde Gleu, zona sur de Buenos Aires, un oyente del programa que lo conoció gracias a ese gran documental de Néstor Frenkel, Amateur. Lo felicito por el canal de YouTube, canal que me hizo llegar mi amigo Santiago Slavi, que es el autor. El autor con una pasión genial y con, por supuesto, con su caridad de director de animación, con quien compartimos a la distancia, ya que él está en República Checa. Ah, no, me equivoqué, perdón. Santiago Slavi, estaba pensando en Gustavo Gabriel y que no terminé de decirlo del YouTube. Ya lo vamos a hablar durante el programa. Santiago Slavi es con quien compartimos la distancia, ya que él está en República Checa. O sea, fíjense en ustedes, segundo contacto de Santiago Slavi con Mario Magrio González en Buenos Aires. Y entonces, ¿qué pasa? Largas charlas sobre cine, le dejo junto a este mail un dibujo que hice de usted y que le envío un abrazo grande, esperando algún día viajar a Concordia y saludarlo personalmente. Cordialmente, Mario. El dibujo lo tengo y el dibujo también está en internet. Si lo pueden, por ahí aparece en alguno dentro de los tantos, de las tantas cosas que hay. Está muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho. Bueno, y Mario González, estás con nosotros aquí esta noche. Mario, buenas noches, querido. Buenas noches. Finalmente le puedo dar el saludo afectuoso que le dije por mail en persona. La verdad estoy emocionado y sin palabras. Es así, como ya lo anticipé. Todo se da en la vida cuando se puede y cuando se quiere. Dios nos da el libre albedrío para que nosotros nos busquemos por nuestras propias actividades. Y aquí estamos, toda gente de cine, esta noche. Exactamente. Gracias, Mario, y este aplauso para él. Cuarto contacto. Pero este contacto se identificó físicamente inmediatamente. Pablo Sándor me escribe el 20 de julio 2018, apenas 16 días después de que Magrio González. Hola Jorge, soy Pablo, oyente de Encuentro Cinematográfico y amigo de Gustavo, Santiago Slavi y Magrio. Aquí ya un correo que anticipa los tres anteriores, o sea que se viene haciendo la cadena. Interesantísimo. La semana que viene voy a estar por Colón, Entre Ríos. Me gustaría pasar de visita el viernes por el programa. Si bien estoy a 100 kilómetros de distancia, puedo acercarme a Concordia. Junto con Magrio tenemos un programa de radio de variedades que se llama Radio Corchazo, que lo puse en la Gacetilla Oportuna cuando estuvo Pablo acá. Y durante 6 años hice el programa de radio dedicado a cine. Es por eso que siento identificación con Encuentro Cinematográfico. Si es posible, me gustaría participar, si es posible, para hablar de cine y recomendar alguna película en un espacio de tiempo reducido, algo así como 20 minutos estuvo todo el programa, ¿no? O media hora. La verdad que la pasamos muy bien. Y nos visitó también el director de la radio oportunamente. El viernes que viene es el único viernes que puedo ir, ya que estoy una semana en Entre Ríos y somos de Capital Federal. Espero que se pueda concretar la visita y entiendo también lo difícil que es armar un programa de radio así, que no hay compromiso si no se puede. Desde ya le agradezco y le mando un abrazo grande, Pablo Sándor. Y Pablo Sándor, ese día, último programa de julio del año pasado, estuvo aquí. Hablamos largo y tendido. Estuvo con su señora esposa y con Camilito. De acuerdo, Camilito estaba feliz acá en la radio. Pablo Sándor, buenas noches de nuevo y bienvenido a Concordia. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por recibirnos por segunda vez. La verdad que estoy muy contento. Vale aclarar que el gestor de todo eso va a ser la próxima persona que usted presente. Porque justo por cuestiones de la vida, como usted dice, se alinearon los planetas. Y una semana antes me encontré con dicha persona. Me dijo, ¿por qué ya que estás en Entre Ríos no te das una vuelta por el programa? Me dijo, ah, cierto, bueno, ¿qué es? ¿Qué? Y entonces, bueno, ahí empezamos las tratativas. Así que, bueno, contento de estar. Muy buena, esa no la sabía que había sido Panquito, ¿eh? Claro, Panku, el promotor. Claro, y ahí viene la cadena. Ahí viene la cadena. Sensacional, ¿no? Todo cierra. Así que, bueno, a Pablo Sándor por segunda vez en Concordia, un gran aplauso también. Y ahora, el último puesto. El quinto lugar en orden de comunicación. Pancurradas me escribió el 29 de mayo de 2019. Reciente, ¿eh? Es como dijo, recuerdo cuando llegué a Concordia recibido de odontólogo, allá por el año 1967, me recibió el presidente del círculo y me dijo, cuando me presentó al resto de los colegas, colegas, aquí tenemos el último melón de la chacra. O sea, no por decirle melón a Panco, sino que es el último de esta hermosa cadena de amigos que hoy estamos esta noche aquí, acompañados por la marcha Alte Kameradan, viejos camaradas. Le hago llegar a Panco la gacetilla y a las 23:01 de ese día, apenas recibió la gacetilla, porque el correo electrónico me lo pasó el chismoso que tengo a mi derecha, Pablo Sandor. Entonces, de esa manera, me contacté con Panco Rada. Además, había espiado su página de internet y ahí encontré la foto y ahí encontré que somos hinchas de un gran cuadro argentino. Que tal vez a algunos no les guste porque dice, siempre está la contra, está el otro 50%, aunque nosotros dicen que somos la mitad más uno, Boca Junior, ¿no, Panco? Y está Panco con la camiseta de Boca ahí. Y bueno, y eso me llamó la atención. Bueno, entonces que él me escribe y me dice, gracias Jorge, te quiero mucho, ya voy a visitarte a Concordia, gracias por la magia, de nuevo, abrazo. De hecho que le escribí inmediatamente, y días después él me escribe el 5 de junio del 2019, hola Jorge querido, más alegría aún es para mí cuando vi a Amateur por primera vez en su estreno en el Bafisi. No quería que terminara, sin dudas es una de mis películas favoritas. Me contó Pablo, sí, quizás no lo sabes, pero yo lo mandé a visitarte aquella vez. Resulta que él iba para Entre Ríos, pero creyendo que vivías en Federación, pensaba que iba a estar lejos para visitarte. No me acordé de esto, Pablo. Tan emocionado estoy que no me... y lo tengo escrito, sinceramente. Bueno, me alegra mucho que seas de Boca como yo. Ahí está, había que destacarlo. Ir con Pablo y Mario a Concordia a visitarte es algo pendiente que esperamos ser pronto. Te mando un abrazo grande y espero que sigamos en contacto. Gracias por la info del programa, lo escucho siempre que puedo, Panco. Y aquí está Panco. ¿Qué tal, Panco? ¿Qué tal? La verdad, emocionadísimo, loco de contento. Esto venimos hablando por lo menos desde el primer contacto que leíste, que venimos pensando que tenemos que venir a visitarte. Yo los conozco primero a Mario por su trabajo de animación, después a Pablo también por las proyecciones de Mario, y después a último a Santiago y a Gustavo porque vos los nombrabas tanto, sí. Y al final se terminó haciendo el contacto. Así que aquella vez yo me encuentro, es gracioso que yo me encuentro con Pablo en mi trabajo, porque él trabaja, hace algunos trabajos en la empresa donde yo trabajo, me lo encuentro, yo ya lo conocía, por supuesto, ya hacía mucho, y justo da la casualidad que él me dice, me voy, estoy yendo de vacaciones con mi nene, me estoy yendo a Entre Ríos. Y yo digo, pero ya que vas, ¿por qué no vas a ver a Mario, a Jorge? Y me dice, no, lo que pasa que él está en Federación. Digo, no, pero no, había una confusión que vos vivías en Federación. ¿Por qué? Por la película de Construcción de una ciudad de... que vos haces, el documental sobre Federación, es el video que pusiste sobre Federación. Claro, entonces claro. Había quedado la confusión de que vivías en Federación, pero digo, no, Jorge vive en Concordia. Entonces ahí fue que se contactó rápido con vos, claro. Y por suerte pudimos empezar todo este gran contacto que tenemos ahora. El hecho fue que a Néstor Frenkel colaboré con él para hacer la película Construcción de la Ciudad, porque él apareció por casa, si yo no tenía material filmado o grabado de la Ciudad de Federación, que otros concordienses le habían negado. Yo no tuve ningún problema enseguida, o sea, es esas cosas como está el refrán que dice amor a primera vista. O sea, enseguida me impactó la presencia y la imagen de Néstor Frenkel. Y le entregué la película de Federación, Futura Atlántida Argentina. La llevó, la copió, la sacó, y a la semana pasa por Concordia para Federación y ya me trae de vuelta la película. O sea que me jugué un riesgo, porque uno no sabía qué podía ser, quién era Néstor Frenkel, si era un chanta cualquiera con tantos engaños que hay hoy día, pero gracias a Dios eso fue 10 años atrás. Y la cosa todavía era un poco menos tan capciosa como está ahora con los engaños a la gente, ¿no? Especialmente a la gente mayor. Bueno, así que ahí nació esa amistad con Néstor Frenkel, colaboré con él, incluso le presento Federación Construcción de la Ciudad, y como él había visto todo mi material fílmico y todo, entró a pergeniar la idea de hacer una película. y me dijo si quería filmar unas escenitas, que estaba preparando una película sobre tres cineastas en Super 8. Y ahí es donde me engañó. Porque cuando yo vi que el material filmado en Concordia era demasiado para hacer 30 minutos de una película de 90, entré a desconfiar de que este está haciendo una película exclusivamente sobre mi persona. Y realmente fue así, ¿cierto? Y bueno, y ahí nació esa gran amistad con Néstor Frenkel, que si nos está escuchando debe estar loco de contento al saber que todos sus pollos, de una manera u otra, hoy se han juntado en este estudio de FM Lourdes. Así que un aplauso para Pan Curradas también. Bueno, queridos amigos, finalmente, presentados de esta manera, esto es algo que Santiago en una oportunidad le dijo a Gabrieli, o Gabrieli en una oportunidad recordó de Santiago. Jorge es muy minucioso en todo, y claro, guardé los correos, porque esto es historia. Esto es algo impagable, que al leérselo cada uno seguramente los habré sorprendido porque ni se acordaban del correo que habían escrito oportunamente, ¿no? ¿Es así? Bueno. No me acordaba yo, pero... Sí. Es un detalle afectuoso, pero también de policía estalinista. Claro. Resulta que estaba, digo, ¿cómo presento el programa? ¿Cómo lo hago? Y me acordé de los correos. Me parece que era la mejor manera de recibirlos a cada uno. Así que, queridos amigos, aquí están. Estamos esperando y... inmediatamente después de la pausa comercial, la primer pausa comercial que ya va a poner Edgardo Galarza en su momento, vamos a escuchar un temita musical mientras esperamos a Pablo Benítez. Vamos a buscar temas que sean, que hayan hecho historia en el cine. De 2001 decía Despacio, así hablaba Zaratustra, y Cuentos de los Bosques de Viena, que son enganchados, de Johann Strauss Jr. por el director de esa película, de Stanley Kubrick. 2001 decía Despacio.

Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Bueno, retornamos. Después de haber escuchado a nuestros auspiciantes, a los que siempre estoy muy agradecido por el hecho de acompañarme durante todo el año y hacer posible que Encuentro Cinematográfico se escuche en todo el país y a través de Internet. Y así a través del éter y a través del mundo. Por eso, ¿no?, llegó hasta República Checa, donde escuchaba Slavi. Como me decía, a veces anoche estaba escuchando el programa y de pronto me dormí. Y entonces yo le digo, bueno, después cuando ya estaban los audios de Gustavo, escuché los audios. Es lógico, hay una diferencia horaria muy grande, de 4 hasta 5 horas de aquí a República Checa. Ya nos va a contar Santiago en eso. Pero ahora ya está con nosotros un periodista conductor de un programa que también se emite por nuestra emisora, en el cual Encuentro Cinematográfico tiene un micro de cine especial los días miércoles desde las 11:15 hasta las 11:50. Y allí, sin guión, sin nada preparado, departimos con Pablo y hablamos de cine de todo tipo. Y es un conocedor de cine, aparte de ser un conocedor de cultura general, tremenda. Y hoy de mañana estuvimos con Gustavo. Pasábamos por la radio haciendo un mini turismo y lo vimos en la puerta. Saludamos y paré para que se salude con Gustavo, y ya no resistió Pablito al programa, a hablar un poco, regio. Y aquí entonces está Pablo Benítez, integrante también de Encuentro Cinematográfico, invitado especialmente para que a partir de este momento y durante el tiempo que él pueda, porque tiene sus compromisos, conduzca el Encuentro Cinematográfico de esta noche. Buenas noches, bienvenido, Pablo. Hola, Jorge. Bueno, un placer realmente la presentación, te agradezco mucho. Gracias a los chicos por estar acá, bienvenidos a Concordia. La verdad que es un placer. El séptimo arte, como se lo conoce al cine, ¿no? La verdad que es re lindo charlar de eso. Hoy fue un placer tenerlo a Gustavo en el programa. La verdad que una charla re entretenida. Y bueno, Jorge, la verdad que un placer estar en tu programa, ser parte de este programa Encuentro Cinematográfico, y la verdad que a uno lo pone muy contento. Es verdad lo que vos decís, compromiso, pero me quería hacer un lugarcito para venir y acompañarte. En este momento sé que es especial que ustedes lleguen hoy acá, porque Jorge siempre me cuenta, así que agradecerle a ustedes que se hayan tomado el laburito de venirse hasta Concordia, en el caso de Santiago, de venirse a la Argentina y tomarse el laburito de venir a Concordia. Así que realmente un placer estar acá, ¿eh? Bueno, y hoy de mañana, cuando hablabas con Gustavo y le tocaste ciertos temas tan interesantes, entonces enseguida la mente, a veces mucho más rápida que mover el brazo, dice, ¿no? Okay. En pensamiento dije, no, lo tengo que tener a Pablo esta noche, porque las preguntas y lo que conversaste con Gustavo me encantó. Metí la cuchara también un poco por ahí. Ahí está, ¿eh? Bueno, y entonces por eso, por esa capacidad que te lo dije de mañana que tenés y que me encanta, te invité para que hables con los chicos. Bueno, ahí está. Yo soy un curioso. Para contarle rápidamente, en mi casa no tengo cable, no tengo televisión, lo único que miro es cine en mi caso, o sea que tengo una televisión instalada con un canal para ver cine nada más, no miro noticiero, no miro nada, así que, pero soy un apasionado nada más, no un conocedor, por eso me gusta por ahí profundizar en temas que me generan pasión a mí, y que es ponerle, ¿por qué se genera la pasión por lo audiovisual en ustedes? ¿Por cómo surge el amor por ser realizador a partir de seguramente ser un espectador del cine? ¿Cómo va surgiendo? Voy a pensar por Santiago, que lo tengo acá al lado, cómo fue surgiendo esa pasión, cómo fue la generación de referentes, me imagino, dentro del cine. Bueno, en mi caso, francamente, creo que corresponde a un comportamiento que proviene de la infancia. Uh-huh. Que cuando uno le... Yo soy dibujante, ¿no? Uh-huh. Y generalmente cuando te dicen, ¿cuándo empezaste a dibujar? O ¿cuándo te empezaste a poner en serio? En realidad no es algo que uno no es una decisión consciente. Uh-huh. Es un medio en general en el que uno se siente relacionado, uno se siente muy cerca personalmente, y uno hace las cosas prácticamente jugando desde la infancia. Y cuando uno se da cuenta, uno tiene 34, 35 años y uno sucedió nomás que uno nunca paró. Uh-huh. Es eso. Uh-huh. No hay mucho más. Uh-huh. En realidad. Después, bueno, las especializaciones, prestar atención a determinados detalles, todo eso va surgiendo solo. Uh-huh, uh-huh. Eso te lleva también a empezar a perfeccionarse de alguna manera, a claro, estudiar. Claro. Bueno, sí, eso eventualmente uno lo va bifurcando en academicismos, profesionalismos, solamente para tener la excusa de seguir haciendo lo que uno quiere hacer, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero es eso, uno busca formalismos que la sociedad a uno le ofrece para poder seguir jugando. Uh-huh, uh-huh. Y ustedes, chicos, en tu caso, ¿cómo fue la situación también? A mí personalmente lo que me pasó es que de adolescente y post-adolescente consumía mucho cine, okay, justamente como vos, uh-huh, pero básicamente consumía cine independiente, uh-huh, quizás inspirado en el grupo, la gente de Farsa, uh-huh, Producciones, y creo que ellos fueron como el motivo por el cual me hicieron saber, uh-huh, de que sí se podía hacer, de que sí, de que con dos pesos podías hacer cine, de que podías autogestionarte tus propios proyectos y que el cine no era para elegidos, digamos. Me parece que por lo menos yo voy por ese lado, por el hecho de hacer de la mejor manera, lo más digno que uno puede, pero no por eso dejar de hacerlo. Uh-huh. Después, bueno, hice la carrera de diseño, imagen y sonido, que quedó trunca por cuestiones del país, 2001, bla, bla, bla. Pero bueno, nada. Comparto esa época con vos y lamentablemente los contextos te marcan. De laburo, pero nunca dejando de hacer. Uh-huh. Y bueno, eso por un lado me llevó a la parte de la realización y nada, después encarar proyectos de radio y cine y entrevistas y ir a festivales, uh-huh, y nada, estando de los dos lados, consumiendo, uh-huh, y sin perder la magia que uno tiene por ver una película, uh-huh, pero también tratando de hacer, tratar de estar de los dos lados, pero bien, uh-huh, porque a veces que uno pierde la magia porque está del lado de la cocina, digamos, pero no, sin dejar de asombrarme, me parece que, pero el motivo fue saber de que cualquiera puede llegar a hacer con ganas, uh-huh, uh-huh, con esfuerzo puede llegar a hacer sus propias producciones. Vos sabés que está bárbaro lo que planteás, pero a su vez te pregunto, ¿te generaste referentes dentro del cine? ¿Empezaste a ver directores que sí, te volaban la cabeza, actores que... Me parece que lo más interesante es poder ver cómo se refleja una línea de un director. Es como todo, sí, hay referentes, uh-huh, hay temáticas también, uh-huh, sin que sean el mismo director, pero sí temáticas o estilos. Uh-huh. Pero a mí más que nada me gustan las producciones independientes. Uh-huh. Como cine consumo cualquier tipo de cine. No soy de los que dicen, no, porque esto es muy mainstream, esto es hollywoodense. No, si está buena, me gusta. La disfrutás y la elogiás y claro, te merece. Sí, sí, sí. Gustavo, bueno, hoy hablamos algo de eso. También me gustaría, podemos hablar con los chicos, pero también que me hagas un paneo de eso. Sí, bueno, Pablo, yo empecé en realidad estudiando otra carrera, uh-huh, y en algún momento me cansé y me fui a estudiar cine, donde conocí acá al amigo Santiago, uh-huh, y ahí realmente empecé a darle mayor importancia a lo que era lo audiovisual. Sin embargo, antes siempre había mantenido una cuestión fanática con el cine, donde a la primera que podía me escapaba a ver alguna película o me trataba de conseguir algunas cosas que no se pueden conseguir en el circuito normal, ¿no? Bueno, posteriormente después me involucré mucho más en proyectos de animación y básicamente esa es mi historia, muy sencilla pero muy breve, pero importante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Y ustedes, chicos, en tu caso, qué te ha pasado con eso? Bueno, en mi caso soy el único que no es realizador, uh-huh, uh-huh, soy espectador, incluso espectador de los mismos proyectos de ellos. De los chicos. Uh-huh. No, y lo que me pasa, primero, una de las cosas dentro del cine que a mí me gusta mucho, el cine independiente, comparto con Pablo, sí, sí, sí, sí, de ir al Bambisi, por ejemplo, ir y ver si podía haber, he llegado a ver 40 películas, una locura así, cuando tenía más tiempo, después obviamente por trabajo, lo que sea, capaz que uno no puede. Después también me pasa mucho, desde chico me gustó mucho la animación, por el hecho de, ustedes seguramente todos se recuerdan el programa de que tenía Caloi en la TC, eso me marcó totalmente. Y después, gracias a un grupo de amigos que tengo en Buenos Aires que hacen un ciclo semanal, retomé eso, o sea que animación, por ejemplo, miro mucho, que eso de hecho estuve hablando con Santiago hoy, por ejemplo, porque es justo el donde vive él, es... Ha sido un epicentro de la animación por muchos años. Sí. La animación que ha tenido sus vaivenes, pero es que de nuevo está instalado, que es un aspecto positivo, ¿no? Se está jugando mucho con la animación en el tema publicitario, en el tema... Sí, lo que pasa es que las herramientas por las cuales se realiza la animación hoy por hoy se han economizado. Claro, ahí está. Y eso fue un punto siempre muy, digamos, fue un punto muy importante en el tema de la animación. ¿Cómo economizar medios de producción? Uh-huh. Porque la verdad, ahora, hoy por hoy se pueden realizar películas incluso desde la casa. Eso hasta hace 15 años era impensable. Uh-huh. Impensable. Entonces, sí, más que nada, sí, la economización de medios ha sido, es el punto de inflexión que hace que la animación hoy por hoy sea tan relevante. Mirá que bueno lo que decís. Continuá porque estaba bueno, ¿no? El tema que estabas diciendo de... No, y después lo que me pasa mucho, siempre me gusta decir que el tema de lo audiovisual, el cine en particular, lo puedes también, ¿no? Pasar a las series o lo que sea, que lo que me genera, el magnetismo que te genera, el hecho de meterte, de uno realmente creerse, ni hablar en la sala con la pantalla gigante más todavía, uno realmente se mete en la historia, y creo que eso es lo que le genera a uno tanta pasión y que no lo puedes dejar, es como de alguna manera una adicción buena, digamos, de que te da un... A mí me da felicidad realmente, yo le cuento ahí en el... cuando lee mi correo Jorge, es tan cola así. Yo cuando vi la película Amateur, me angustiaba saber que iba a terminar. Y me ha pasado con otras películas. Qué buena descripción. Con algunas películas favoritas que tengo, es que digo, esto va a terminar. Y uno lo ve y hasta que uno capaz, en algunos casos, hasta se aplaude en la sala. Que de hecho pasó en el estreno del estreno de Amateur de aquella vez en el Bafisi. Bafisi 2011, creo que es. Sí. Y bueno, eso es lo que uno salir feliz. Como loco de feliz de una sala o incluso también viendo algo en su casa, ¿no? Porque realmente hay cosas que... Y yo de seguir el tema de los detalles, porque esto te ha generado conocimiento de cine, sos de criticar, de ponerte en ese papel de... En el lado técnico tanto no, porque no me considero con tanto conocimiento. Sí me gusta comentar, obviamente, un montón de cosas, debatir o más que nada por la historia o... Después también, sí, por ejemplo, lo que sí me gusta más dentro de lo clásico, sí, a mí me gusta mucho Hitchcock, por ejemplo, pero tampoco no me animo a criticar a Hitchcock. Claro. Oye, un grosso. ¿Y acá en el plano nacional tenés así referentes o directores de culto que vos decís? Sí, en el plano nacional tengo mucho gusto por los documentales, realmente. Bueno. Yo los documentales de Néstor Fuentes ya los seguía desde antes. Después hemos visto otros documentales, incluso con los chicos, muy buenos. No, y después acá en el cine nacional he visto algunas cosas viejas, nuevas, pero no he seguido, realmente no he seguido a uno en particular, salvo ese caso que te decía. Mirá vos, y bueno, nos queda el último que también lo vamos a hacer hablar. Sí. Decime, mejor. Te quería agregar lo siguiente: que cuando Pankow, ¿no?, habla de Amateur, Néstor Frenkel es el responsable y culpable de que ellos cinco se hayan conectado conmigo y estén aquí en Encuentro Cinematográfico, ¿eh? Así que si Néstor no está escuchando, él es quien formó este grupo. Le mandamos saludos, debe estar escuchando, Néstor. Sí, tuve la oportunidad de entrevistarlo y la verdad. Me debo una reunión con él quizá cuando vuelva a Buenos Aires, ojalá, por eso pueda dar. Contanos un poquito tu historia a partir de la generación de la pasión por hacer. Sí, bueno, yo muy parecido a Santiago, yo dibujo como todo niño, desde chico. No sé en qué momento uno, eso que hacía por diversión, se termina convirtiendo en una pasión, en un trabajo muchas veces. Yo, también hablando de esto de que la tecnología nos hizo acceder a la animación, a gente que lo veíamos como algo distante. Yo de chico nunca soñé ser animador porque creí que yo no tenía la posibilidad de serlo. Claro. Directamente decía, esto es para el primer mundo, para un estudio gigante, y a los 14 años, tocando una computadora, vi que podía hacerlo, y a los 17 años estaba trabajando en una película. Así que fue casualidad, no sé en qué momento uno se da cuenta que está metido adentro del cine. El cine te va llevando y de golpe estás adentro. Qué bueno, ¿cómo para contarle un poquito a la gente, que la gente también entienda el mundo de la creación, ¿cómo son a la hora de crear o a la hora de proyectar un trabajo? En el caso, me gustaría hablar con los cinco, obviamente, sí. La misma pregunta, que nos vayan contando, ¿cómo son? Viste que he leído que hay directores que anotan de noche cuando están durmiendo, hay tipos que van caminando por la calle y van armando una escena. ¿Cómo son ustedes a la hora de empezar a crear? Engancho una. Sylvester Stallone salió de ver una pelea entre dos grandes boxeadores y se fue a la casa pensando, ¿por qué no escribir un guión? Y de ahí salió Rocky. Ah, bueno, los conocimientos de Jorge son brillantes. Siempre poniendo el detalle. Nosotros, Mario y yo, somos personas que si vemos dos personas pegándose en la calle, volvemos muy asustados. ¿No? Sí, ¿no? Pero por ahí podríamos escribir un guión, pero un guión no Rocky. Rocky Balboa no escribiría. Sería sobre nosotros escondiéndonos en otras casas. Sería otro, sería una película dramática. Sí, sería un drama. Pero sí, esto de escribir siempre, ahora el celular hizo que si uno no tiene papel y lápiz, siempre hay un anotador y es tipo todo el tiempo una charla en la calle, una situación, una idea, un recuerdo, algo puntual. Es ¿cómo puedo convertir esto en entretenimiento? Que lo principal del cine es entretener, más allá de que se puede bajar el lineamiento político, filosófico. A mí me encanta las películas que dejan un mensaje. Pero bueno, es cómo convierto esta situación en una idea que quiero transmitir. Con humor, a veces por mi caso es lo que más encaro es el humor, pero a veces que una escena dramática y que parte muchas veces del día a día, de la realidad. A mí me gusta lo cotidiano, muchas veces me hace reír mucho lo cotidiano. Mira vos. Yo le preguntaba a Gustavo hoy, cuando andaba recorriendo con Coria, si se plantean lugares para rodaje, y me decía, sí, estuve sacando fotos. Eso también pasa, es decir, vas caminando y decís, che, mirá, podemos armar algo acá, porque el director está en su mundo, sí, de alguna manera, sí. Sí, ¿te pasa? Sí. De hecho, vos mirás con ojo de cámara. Vos vas por la calle y ves una toma, no ves una calle. Entonces decís, esto puede ser un escenario triste, esto puede ser, no sé, un escenario a veces posapocalíptico. Nosotros, que nos gusta mucho la ciencia ficción y eso, entras a un baldío donde hay unas chatarras tiradas y decís, bueno, acá quiero filmar una película de futuro. Sí, es muy común eso. Sí. También, mucho nos pasó varias veces con Mario de hacer kilómetros y kilómetros, como cuando fuimos a filmar con Paula también el cementerio, y nos hicimos como 200, 300 kilómetros para filmar 3 minutos. Claro, ¿pero por qué? Porque lo habíamos buscado, lo habíamos planeado y queríamos que sea así, y nada, era un cementerio abandonado en un lugar, nada. Pero sí, es tal cual, como decía Mario, vos mirás una cosa y la imaginás, y probablemente cuando lo pongas en pantalla y cuando llegues con tus equipos, no logres lo que tu cabeza voló, porque vos te lo imaginás posapocalíptico y después por ahí es un cementerio triste, pero bueno, pero nada, es como retomando lo que decía al principio, es lo mejor que podemos apuntar, siempre es a lo que se apunta, ¿no? Pero bueno, nada, eso. Bueno, yo por mi parte, por ejemplo, siempre parto de imágenes que aparentemente son inconexas. Y cuando uno junta esos fragmentos de distintas cosas, por ejemplo, yo que sé, estoy con el celular en la calle y veo, no sé, una parada de colectivo que tiene algo en particular, esa parada de colectivo, saco la foto. Y muchas veces uno junta fragmentos y después digamos, de la conjunción de fragmentos, uno accidentalmente descubre que uno tiene un discurso. Y de esa manera a veces uno trabaja, tanto en animación, en dibujos, o a veces uno, bueno, toma conceptos, básicamente gracias a la utilización del celular y esas cosas. Pero sí, es una búsqueda que a veces es fragmentaria, y ver que de los fragmentos surja algo con forma. Igual yo con respecto a lo que vos decís, Santi, coincido, pero también tiene que ver con cómo funciona la cabeza del ser humano. Cuando uno sueña, se supone que sueña como imágenes inconexas, claro. pero cuando uno se despierta le encuentra un sentido. Claro, exactamente. Y vos se lo buscas. Exactamente, lo buscas. Claro, yo prefiero ir de los fragmentos a la forma de contenido, claro, y, claro. Y no hacer la búsqueda, digamos, que muchas personas buscan, trabajan a partir de un concepto o de un mensaje, y tratan de ir desde el mensaje a buscar las imágenes más adecuadas para llevar a cabo ese mensaje. Yo voy al revés porque mi cabeza funciona así, claro, pero bueno. Si quieren, perdón, meto un poquito la cuchara, si quieren ver un buen trabajo de Santiago Slavi, y que yo participé por supuesto también, y en el cual él realizó el método este de dejarse llevar un poco por la imaginación, es el corto Dance du Canetón, vendría a ser el baile del patito, del cual tuve el agrado de participar y de formar parte del corto este, por supuesto, que presentamos como la tesis de la cual nos recibimos. Y yo recuerdo muy bien que Santiago me contaba esto mismo que acabo de decir, ¿no? Creo que fue por un sueño o en algún momento que se le vino algunas imágenes en la mente. No, fue a partir, en gran parte surgió por una convocatoria para hacer una historieta durante 24 horas. Y en esas 24 horas, obviamente, en las horas de madrugada, pasan muchas cosas. Pasaron cosas y surgió, ¿eh? Sí. ¿Qué rol le dan? Bueno, disculpame, Jorge, una pregunta me parece. Vos estuviste trabajando con el tema del YouTube, del programa de Jorge, y la verdad que colaboró un instante. ¿Qué rol le dan a esto de los canales para mostrar, o los canales de comunicación hoy, de los materiales audiovisuales? Por esto que vos defendiste, ¿no? El trabajador independiente antes tenía una estructura más difícil para ingresar, y hoy, teniendo un canal, podés estar mostrando tu trabajo, se te pueden abrir puertas o no. Sí. ¿Qué rol le están dando a ese tipo de...? La autogestión en nuestro país tiene una historia bastante, bastante prolífica, tengo que decir, que por suerte en los últimos años se ha propulsado con bastante intensidad, pero... dentro de todo, el artista argentino, sobre todo esto me sucede a mí por ver por comparación y ahora vivir en otro país, que hay una tendencia a la autogestión, no solamente del lado artístico, por parte del ser argentino. Uno está acostumbrado a que uno depende de las circunstancias que uno tiene a mano muchas veces, y creo que la autogestión por parte en el medio artístico es una cosa muy común. La última gran generación para muchas personas fue la década del 80, y ahora está sucediendo un nuevo resurgimiento en los últimos años gracias a los medios digitales. Pero esa tendencia no se repite en muchos países, o sea, más allá de que ahora todo el mundo tenga acceso a esos medios digitales, el argentino por lo general tiene esa tendencia a ir a las letras de Ignacio Copani y atar todo con alambre, pero las cosas empiezan y se terminan. Eso me parece lo más la marca. La marca que nos distingue. Hacemos las cosas y las terminamos. Y las hacemos. Pero como artista, como realizador, ¿te gusta que ponerle tus trabajos hoy puedan circular en las redes y que yo ahora me vaya y busque el trabajo Las cosas están hechas para ser vistas. Pero antes esos canales eran más reducidos. Para guardarlas bajo llave me parece que es un despropósito. Me parece que se dan, por lo menos en la Argentina, se dan como dos corrientes. Está el que se aferra a que todo sea con el copyright, claro, por los canales y querer exprimir hasta la última gota, y me parece que en esta mesa todos vamos por otro lado, claro, digamos, el hecho de mostrar va por encima, mostrar, compartir y expresar va por encima de cualquier otro interés. Y creo que, digamos, no estoy seguro que todo lo que tenemos acá, tenemos la mayoría de las cosas compartidas, libres, y nada, yo entiendo que la democratización de la información y de los materiales es lo mejor que le pudo pasar a la Argentina, a la raza humana, por más de que se diga que se está destruyendo la industria del cine. Yo creo que no, que al revés, le está acomodando más llegada a mucha gente que por ahí no tendría la posibilidad. Seguro. Y en tu caso, que vos sos un apasionado de mirar, de estar, te ayuda esto de tener canales para disfrutar? Sí, es espectacular, más que nada por el tema de la animación, de que es realmente difícil acceder. Por ejemplo, mi grupo de amigos consiguen por internet los cortos de cualquier país país del mundo que se te ocurra, más que nada del este de Europa, que es donde la animación de autor es más fuerte. Y semanalmente vemos... Hay una Slavia ahí que anda... Y semanalmente vemos... cada semana pasan 7 cortos, de los cuales por lo menos 5 son estreno. Así que imagínate, y esto lo hacen hace 13 años. O sea que ya... ahí te pongo un solo ejemplo. Y después ahí, bueno, YouTube o cualquier otro sitio, o Vimeo, lo que sea, es realmente puedes estar días enteros. Sí. Y hay cosas que realmente eso. Antes era imposible, ahora pones una palabra, enseguida lo ves. Y cómo, te pregunto a vos, pero después lo voy a hacer extensivo. ¿Cómo ves esta modalidad ahora del tema series? Hoy lo hablamos con Gustavo, tuvo buena la charla. Esto de instalar ahora la modalidad de serie. ¿Cómo ves los realizadores esto de decir el tema que por ahí la película, formato clásico, también deja lugar hoy a la serie de capítulos extendida más en el tiempo? ¿Cómo lo sí, yo la realidad es que yo considero casi la misma cosa. La misma cosa. No me gusta hacer una diferenciación. Me gusta ver ambas cosas. Y obviamente quizás hay cosas que se ven más beneficiadas en un formato que en el otro. Y hay cosas que están mejor hechas y no. Pero no cambia, me parece, que el formato en sí. Creo que las dos cosas... A mí me encantan ambas cosas. Veo ambas cosas según lo que tenga ganas. No, no lo diferencia de alguna manera. No, en general no. Obviamente después hay una diferencia de presupuesto, de tipo de trabajo, un montón de cosas, pero material interesante para ver, gracias a Dios, hay siempre, todo el tiempo, uno nunca termina de ver, uno siempre tiene algo pendiente, así que vivir así es fabuloso. ¿Te pasa lo mismo en ese caso? Bueno, acá yo sí hago una diferenciación que es, a mí me molesta cuando la serie se convierte en un producto que por serializarlo y mantenerlo nos olvidamos un poco de la calidad. Entonces terminamos viendo 18 temporadas de una serie en la cual podríamos ver 50 películas diferentes. Y hay directores, por ejemplo David Fincher, que desde que empezó a dirigir una serie nos volvió a sacar películas, y creo, no sé, son 5 o 7 años de que el tipo no está dirigiendo películas. Y no sé, a mí me gustan, a veces también pasa mucho, a nosotros nos gustan los documentales. Netflix estaba sacando mucho documental de 1 hora 10 sobre temáticas que en 1 hora 10 te lo explicaba bien. Y ahora con esto de la serialización genera documentales en serie que a veces exceden en el tiempo necesario para contar la historia. Claro, tiene razón lo que dice Mario González, en el hecho de que cuando uno ve que un determinado actor desapareció durante 2 o 3 años de la pantalla, igual que un director, está trabajando en una serie. Bueno, el director fue un ejemplo emblemático, hace cuántos años que no presenta nada cinematográfico. ¿Te pasa más o menos lo mismo? Porque sí, te veía acá sentía. ¿Qué pasa eso? Digamos, cuando justifica la serie está muy bien. Ahora, cuando a mí me pasó personalmente con Chernobyl, está muy buena, muy bien realizada, pero no dejaba de ser un informe de Telenoche Investiga, que se podía contar en 1 hora y media y no en 5 capítulos. 6, no me acuerdo cuánto tenía, pero no justificaba el largo a través del tiempo. Me pareció que estaba muy bien contada, pero en cierto punto me pareció como que estaba demasiado estirada. Y cuando le empiezan a meter como ingredientes para estirar la cosa por una cuestión económica, ya lo veo todo. Y otra cosa también que me pasa es como la urgencia, la necesidad de una generación de decir, está la mejor serie del año, pero de esta semana. Y la otra semana, la mejor serie del año. O sea, es como que van como grupos de manada corriendo a través de la misma serie. Y nada, qué sé yo. Eso me pasa a mí, perdón. Santiago, ¿tenés un análisis de eso? Con respecto a la producción compulsiva de series y el consumo compulsivo, creo que nunca es sano. La necesidad de ir justamente, de ir corriendo atrás de la tendencia, hace que incluso productos que tengan incluso muy buena calidad, hacen que sean vistos de manera superflua para el consumo inmediato, para poder tener algo que decir el día siguiente en la oficina. Sí. Y hacen que realmente... mirar las cosas con atención me parece que es lo que hace el disfrute de un medio audiovisual. Es como entrar corriendo y salir corriendo de un museo. Sí, exactamente eso. Ahí está. Bueno, hoy, claro, tenemos, anda, hoy habló también... Recorrer el museo vuelo de pájaro, dijo, ¿no? Y he visto, bueno, eso, ¿viste? He visto eso en París, es vergonzoso. Entrar en el Museo del Louvre, no necesitas por lo menos 15 días para conocerlo bien. Claro, pero bueno, hay gente es que inmenso. Hay gente que necesita tener... Sacar una foto a la Mona Lisa. Sí, ¿no? Sí. Necesita tener la noción de haber cumplido el ¿cómo se llama? El mandato social de haber visto algo y ya está. Eso es, hace que las cosas se pierdan en un océano de nada. Yo quería acotar cuando Pablo dijo una serie de 5 capítulos. Si tiene 5 capítulos es una miniserie seguramente, sí, ¿no? Que las hay de 2 o las hay de 3, como él dijo, 5 era muy largo, podía haber sido de 3 capítulos. Y así hay miniseries que han sido totalmente famosas, como Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, que falleció hace poco. Sí. En Jesús de Nazaret salió tan buena esa miniserie de 2 capítulos que se estrenó en el cine en 2 partes en el año 78. Fíjense, piensen que se hizo para la televisión y terminó en la pantalla cinematográfica. Bien, ahí está. ¿Querés largar un tema? Me estabas diciendo. Ah, vamos a largar un temita musical para acompasar un poco. Esta no, apasionamos. Qué interesante. No, es que está buenísimo, la verdad, porque estamos departiendo acerca de lo que es el cine y de lo que es la televisión conjuntamente, que al público que nos está escuchando les va a venir realmente muy bien. Bueno, vamos a escuchar un temita. ¿Qué tal, Jaibón? Bien, sí, bien, por favor. Bueno, vamos a escuchar el tema de James Bond, original de John Barry, de la película El Satánico Doctor No, donde se estrenó este tema por la Orquesta de Hollywood. De escuchar el famoso tema de James Bond del 007 de Sean Connery, el primer 007 y para mí el único 007, se podría decir, porque queda eso en el recuerdo, ¿no? De decir, bueno, inició el personaje, Sean Connery lo dejó porque el personaje estaba absorbiendo su vida propia. No así pensó lo mismo Christopher Lee con su Drácula, que para mí es el mejor Drácula de la historia del cine, el de Christopher Lee, sin de olvidarnos de Bela Lugosi, ¿no? Que falleció con la locura de que se creía Drácula, sinceramente. También hay un caso de John Reeves, cuando representaba al Superman, no dibujado, porque iba en dibujos animados, y que creyéndose Superman, dice que se arrojó de un 5º piso vestido de Superman y por supuesto se aplastó en la vereda. pero que eso es una leyenda escrita aparte, que falleció de un infarto, sinceramente. Bueno, pero no prolonguemos más esto. Acabamos de escuchar el tema de J. Bond, de la época de Sean Connery, compuesto por John Barry por la Orquesta de Hollywood. Y ahora nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y van a escuchar una sorpresa comercial. Lo mejor en pizzas es Pizza 40, con los más selectos y variados tipos de pizzas y las más exquisitas empanadas. Pizza 40, con servicio a domicilio. Solicítelo al teléfono 421-4040 o retírelas usted mismo en Urquiza 939. Pizza 40, las mejores pizzas para usted. Porque yo no me cago cuando pido, pido pizza. Restaurant Americano, buffet libre con ambiente climatizado, donde usted elige y se sirve a su gusto todo tipo de comidas con un importe único por persona. Y festeje su cumpleaños en Restaurant Americano, presente su DNI en la gerencia y será agasajado gratuitamente. Así es Restaurant Americano, Pellegrini 740, teléfono 421-4136. Reparación de computadoras y tableros de automóviles, reparación de radios VHF, agente oficial Tiqueteras Digitax, taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300 esquina Castelli, teléfono 422-6227, celular 154-01-4186. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia, es todo un servicio. Urquiza 546, teléfono 421-7268. Repuestos legítimos para toda la línea Peugeot, Fiat, Citroën y Chevrolet, con stock completo y surtido del producto que usted busque sobre estas cuatro líneas de automotores. El Emporio del Peugeot, de Carlos Villalba, con años de experiencia y correcto asesoramiento sobre repuestos. Todo lo tiene, por eso vaya tranquilo a El Emporio del Peugeot, La Prida, esquina Saavedra, suroeste, teléfono 421-0830. Servicentro Eso, de Perrilli Hermanos, con el adecuado servicio y la esmerada atención que nos ocupa. Seguiremos siendo su estación de confianza, Servicentros Eso, de Perrilli Hermanos, donde se aceptan todas las tarjetas de crédito y de débito. Bernardo de Irigoyen, 181, teléfono 421-5625. Usted ya nos conoce. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente, 3 de febrero 32, teléfono 421-4601 y 421-9946. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Pluto. Pluto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Ilvio Horta. Pluto. Única dirección. Roque Sainz Peña 173. Teléfono 423-0953. Pluto. Clínica de Animales del Dr. Ilvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Bueno, como ustedes acabaron de escuchar, nuestros estimados visitantes de esta noche han servido a nuestros anunciantes con su propia voz en la publicidad. Muchas gracias, muchachos. Un aplauso. Pablo, Bueno, ahí está. Yo me queda poco tiempo, pero los quiero meter en un brete. A todos, hoy lo puse a Gustavo. Yo quiero que me armen podios de actores, directores, que me cuenten. Porque la gente, a partir de lo que decimos muchas veces, generan. Che, yo le dije hoy, mi podio estaría entre Denzel Washington a nivel internacional, Anthony Quinn y Robert De Niro. ¿Tienen esos podios? Yo sé que es difícil la pregunta. Que me Soy pésimo armando listas. Ajá. Soy pésimo armando listas. Pero tres, ¿cómo armé el podio? A recomendar películas. Más que podios, yo hablo de referentes personales. Porque no sé, digamos. Hay una pregunta difícil, por eso la aclaro. Yo, por ejemplo, tengo dos referentes personales que no los pongo por encima de, por ejemplo, lo que es importante para la industria o importante para la historia del cine en sí. Mis dos referentes personales, mayormente podría decir que son, digamos, dentro del ámbito estadounidense, tenés a David Lynch y Andrei Tarkovsky en Rusia. Y bueno, puedo decir Jan Schweinmayer en República Checa, Checoslovaquia, mejor dicho, en esa época. A ver, yo sigo con este. Yo voy por el lado más del humor inglés, como diríamos con Mario. Los Monty Python, me parece como grupo de de directores. Bueno, Terry Gilliam también después siguió como su carrera solista. Pero bueno, me parece que engloban toda una parte de un tipo de humor. Quentin Tarantino me gusta. Y Stanley Kubrick, ¿no? Me parece que es difícil armar podios, pero ahora se me vienen a la mente eso. No, sí, por eso hablaba de una pregunta difícil. Sí, pero por lo menos complicado. Sí. Tiene razón con Stanley Kubrick, ¿no? Gran director. Sí. Bueno, mi podio, ya sabes que está John Wayne. Y estamos el pollo nuestro, Anthony Quinn y Robert De Niro. Estamos hablando de tres actores. No, arreglamos por el lado de el directores. Era directores y actores, pero más que nada para que la gente. Quería. Para que Santiago va a hacer. No, ni idea, ni idea. Deme un changuilla. Claro, ahora después pensamos los actores. Sí. Ya, vos qué te pasa. Yo voy a poner un podio de películas. Entre mis favoritas están Selig de Woody Allen. La filmografía entera de Christopher Guest, que es un humorista inglés que no es muy conocido, pero es increíble lo que hace. Y un director japonés que se llama Takeshi Kitano, que un día le pinta hacer una película de humor y hace humor, al otro día hace algo de yakuza, al otro día hace un drama, y todos los géneros lo toca y todo lo hace perfecto. Sí, es increíble. Y después, ya que estamos, mencionemos argentinos, soy Mariano Ginás, es un director argentino que es de la nueva camada, que hizo unas películas increíbles que se llama Historias Extraordinarias y un documental que se llama Balneario. Néstor Frenkel, Néstor Frenkel me parece que va por la misma línea. Hay un común lineamiento que va por ese lado cine argentino, que tira el documental. Como referente argentino, yo diría, por ejemplo, en mi caso, Gustavo Mosquera. Es un personaje, es un tipo que fue pionero en realizar cine de ciencia ficción en momentos de hiperinflación alfonsinista, con 2 pesos con 50, y ha sido el primer director en utilizar el Steadicam en una película. Y creo que fue una época a fines de los 80, principios de los 90, que se hicieron algunas obras de ciencia ficción argentina totalmente de un contenido filosófico muy interesante, musicalmente muy interesante también, y con una carga onírica notable. A mí por el lado nacional y del documental, y más para el lado del rock, porque a mí me gustan mucho los documentales sobre el rock, Rodrigo Espina me parece que con Luca hizo un muy muy buen trabajo. Recomendable la película. Sí, bueno. A ustedes, chicos, ¿qué les pasa con el tema de armar podios, que son más que nada una recomendación para el oyente? Che, mirá los chicos, que claro, esto de lo asiático está preguntando mucho. Una película argentina, pero que no se considera del todo argentina porque no fue filmada en Argentina, pero el director es argentino, lamentablemente no me acuerdo, tengo una laguna en este momento, pero la película se estrenó muy brevemente en Argentina en 1993, se encajonó y finalmente hace un par de años se pudo distribuir, se tuvo un estreno en festivales. La película es El Acto en Cuestión. El Acto en Cuestión, yo creo que es muy posible, a pesar de ser tan tan reducida, digamos, tan reducido el alcance sobre el público, venimos a decir que creo que es la mejor película argentina de la historia. Punto. Apa, sí. Apa. No es poca cosa. Sí. No, yo, bueno, esta pregunta me la hizo ya Pablo sí, la mañana. La puse en el mismo brete, en la misma complicación. Me puso en una complicación, me agarró completamente prevenido. Y creo que había dicho Ridley Scott. Sí, Ridley Scott sí, con, bueno, películas como Blade Runner o Alien o similares a esas. Y también habíamos nombrado a Scorsese. Sí, que sí, también son mis favoritos. Bueno, películas, Taxi Driver, no recuerdo, hay tantas. Los Infiltrados últimamente, gran película, ¿eh? Los Infiltrados y la famosa que está por estrenarse también. Y a vos en tu caso, ¿qué te pasa? No, muy difícil. Para mí, igual ya dije lo primero, como director Hitchcock, el director que más he seguido. Después realmente he visto miles de cosas, no he seguido mucho el mismo. Después, cuanto a películas, sí, justo hoy hablábamos con Santiago, porque él vive allá, de unas películas checas de Jan Sverak, que hay una que ganó el Oscar, seguramente Jorge se acuerda, en el 98, creo, Kolya. Kolya, en el 97, sí. 97. Bueno, las películas de él me gustan mucho, por ejemplo. Después, una de mis películas favoritas, que es acá, no sé si Mario la vio. Perdón, Pancu, sí. ¿Puede ser Trenes rigurosamente vigilados? Sí, ¿la checa ganadora? Esa ganó el Oscar, también, o sea, hubo tres películas que ganaron el Oscar. Claro, checas. O sea, Trenes rigurosamente vigilados, Amadeus y Kolya. Ah, Amadeus. Sí, bueno, pero Amadeus en coproducción, porque la toman como norteamericana. Sí, fue el momento que Milos Forman empezó a trabajar con Estados Unidos, pero sí. Claro, F. Murray Abraham. Él empezó a hacer comedias negras en la década del 60. El que le robaba las partituras a Amadeus, F. Murray Abraham en la película. F. Murray Abraham. Yo quería acotar cuando Pablo tocó los Monty Python, que para mí es extraordinario. Lo mejor que hubo en el mundo, sin dejar de lado los cinco grandes del buen humor. Sí. Nuestros cinco grandes del buen humor, a los que los quiero muchísimo. Sí, sí, sí. Y que hay una asignatura pendiente que quedó con ellos de no destacarlos en Buenos Aires como algo argentino que a varias generaciones ha entusiasmado con su humor y su capacidad. Sí. ¿No? Hay una asignatura pendiente que ya no va a poder ser porque el último sobreviviente falleció, que era el Pato Garrett. Sí. Bueno, los Monty Python. Los Monty Python son extraordinarios, no solo por la serie de televisión a través de los años, sino por todas las películas que llevaron al cine. Sí, sí, sí, sí. Sabes que los únicos dos sobrevivientes que quedan son John Cleese y Leslie Phillips. Y Terry Gilliam. Terry Jones, lo que le sucedió es que ahora tiene un degeneramiento, bueno, intelectual, pobre, bueno, sí, tiene problemas. Y Terry Gilliam también. No, Terry Gilliam está bien. Por eso, Terry Gilliam está bien. Sí, claro, yo te quería decir. Tiene un problema como psicofísico, pero claro. El único que ha muerto es el que murió, Graham Chapman, a fines de los 80. Claro, Sidney Jane falleció representando una obra teatral, se murió en el teatro, murió en su ley. No es de los Monty Python. Sidney Jane, el peticito. No es de los Monty Python, perdón. ¿Eh? Perdón, odio. Pero creí que estábamos hablando de los Monty Python. No, y bueno, pero hay un. Pero estamos hablando del comediante. Del comediante. Ah, perdón. Claro. Estamos hablando exclusivamente de los Monty Python. Exacto, no podía haberme equivocado, me parecía raro. Claro, porque ahí, dentro de ellos, igual que Joan Sims y otros tantos que fallecieron, el flaquito de anteojos, que no me voy a acordar rápidamente el apellido. Sí, yo para el nombre soy pésimo. El único que se mantiene en actividad es John Cleese, porque Leslie Phillips se retiró. Sí. Y el otro que me decías John tú, Cleese, que está, está en actividad, está haciendo una gira porque escribe un libro. Sí. ¿Cómo se llama? Michael, ¿cómo se llama? Michael Palin, él sigue haciendo, ¿cómo se llama? Documentales de viajes y documentales históricos. Terry Jones, bueno, lamentablemente se tuvo que retirar porque tiene un problema psicofísico. ¿Cuál es el? Eric Idle, él escribe novelas a veces y él también hace pequeños shows y participa en películas. Él trabaja, sí, sí. Después sí, también estaba Eric Idle, que Eric, trabajó Eric, en Oeste en una película. Eric Idle, sí. ¿Y hace cuánto? ¿Hace 3 años o 4 que hicieron el show ese justo para el Día del Amigo? Que hicieron el último show en un teatro y lo transmitieron. Sí. Fue una juntada. Lo hicieron exclusivamente para pagar deudas y era parte del chiste. Era parte del chiste, y era verdad. Tenían deudas y decidieron hacer ese programa, hacer ese show especial. Show especial. ¿Se acuerdan de la guerra de los taxis? Es de los Monty Python. No me acuerdo de eso. Vos, Mario, que te... yo me acuerdo, bueno, mucho. 40 grados de amor. Sí. Cada esperma es sagrado, me acuerdo. cuatro agentes del desorden. Sí. Eso es del Flying Circus, ¿no es? Flying Circus, sí, de Flying Circus, claro. Mario. pero bueno, nada, volviendo al tema de hacer los podios, es muy difícil porque ahora mientras que estábamos hablando te siguen surgiendo. Un montón y decís, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo nombraste? Porque no estaba en el podio. Claro. Che, hablaste de los contextos, muchas veces socioeconómicos juegan un rol importante a la hora de realizar. Hemos entrevistado a varios directores, uno acá de Concordia, Nicolás Herzog, y habló de que te complica las situaciones económicas, los contextos. Vos dijiste que tuviste que dejar de estudiar. A la hora de realizar, ¿qué papel juega el tema de una crisis económica? ¿Afecta? Bueno, vos nombraste de un tipo que le hizo frente a una época de hiperinflación con Alfonsín y decidió salir con todo a filmar. ¿Cómo lo viven ustedes a eso? Yo personalmente siempre fue igual, porque siempre fue menos 10. Siempre fue arrancar menos 10 y me parece como que sí, es horrible no tener guita, pero me parece como que siempre que encaramos una cosa, arrancar menos 10, y nada, sí, a veces se hace mucho más difícil. Sí, es usar la creatividad para solventar lo que el dinero no te va a dar. Y buscarle la vuelta, sí, por el lado del humor, por ahí, o... ¿Y cómo está el tema de los sistemas de apoyo a este trabajo, no? Hay que hablar de poner un Inca hoy. Sí, hoy por hoy está complicadísimo. Nosotros en general nos mantuvimos por fuera del sistema. Más allá de yo trabajé en proyectos que estaban dentro del Inca, pero era trabajé como tercero de otra persona. Todos mis proyectos se hicieron en mi tiempo libre o poniendo la plata yo para como decía, uno trabaja, yo tengo la suerte de trabajar de lo que hago, que es de animación. Yo ahí hago animaciones que me dan de comer y otras que las hago por diversión. Entonces uno va poniendo su tiempo para comer y dejándose un hueco para dedicarse a lo que le gusta. Yo conozco gente que ha participado en proyectos autogestivos muy independientes, pero de gran calidad y gran competitividad, de tal manera que han terminado publicados como parte de contenido en Netflix. Yo he visto esa gente matándose, participando en concursos para poder conseguir un subsidio. Y muchos, bueno, incluso teniendo gran competencia internacional no lo han conseguido. Bueno, depende de un azar, a veces contiene un contenido político, a veces hay complicaciones burocráticas, y a veces las competencias, digamos, los problemas burocráticos a veces aún no lo superan, a veces, aunque bueno, el sistema dentro de todo funcione y termina ayudando a gente que también se lo merece, pero bueno, las burocracias y a veces también tener la última palabra a la hora de realizar una película y no recaer en determinados reglamentos hace que uno se aleje de esas posibilidades de ser ayudado. Sí, porque a veces te condiciona. Muchas veces vos tenés una idea y tenés que adaptarla. Y claro, cuando te aprueban una ayuda, claro, te termina. Sí, termina siendo la película, por ejemplo, que quiere, claro, que vos muestres. Claro, entonces muchas veces, por ejemplo, bueno, ese análisis, muchas veces piensan estratégicamente. Por ejemplo, conozco un escritor que se llama Luciano Saracino y que él es un novelista joven, pero que ha publicado por todo el mundo, y él piensa muchas veces estratégicamente qué obras o qué tipo de contenido puede generar interés por parte de un subsidio, y termina realizando cosas que verdaderamente son de calidad, están muy buenas, pero piensa, muchas veces ha pensado estratégicamente qué clase de obras puede llegar a recibir algún tipo de ayuda, porque es la única manera en la que uno puede realizar cosas en este país así. Entonces está bueno el análisis. ¿A qué se aspira? Ponele, ¿qué te gustaría que pase en tu trayectoria? Ahora por ahí te sentís muy cómodo en lo que estás haciendo, pero acá, como te digo, hemos hablado gente que trabajaba más documental y le gustaría pasarse a la ficción, aspirando a un corto plazo. ¿En el caso de ustedes le pasa algo de proyectar algo acá al corto o mediano plazo? No, a mí lo que me pasa es decir, en ningún momento lo veo como una salida económica. Para eso tengo un laburo formal que nada tiene que ver con el cine, ni con la radio, ni con lo que hago. Entonces lo que aspiro es a pasar las 10 horas que estamos filmando, las 2 horas que hago el programa de radio, es pasarla bien. Me parece que eso es el principal motivo, por lo menos mío personal. Y en cuanto a proyectos, me gusta o me gustaría hacer cosas tipo videoclip. Me parece que va por ese lado lo que yo estoy pensando de acá a un futuro, lo próximo que voy a encarar. O cosas cortas y cómicas, comedias, tratar de buscarle cosas muy cortas. Estamos hablando de un minuto, cosas para Instagram. O por lo menos lo que yo pienso de acá a futuro es entre videoclip, que es un género que está recontra olvidado porque hoy en día hace videoclip. Y cosas cortas que sean con humor. Sí, hablando ahí del condicionamiento que a veces te pone la burocracia, internet a veces te condiciona a que tenés que contar tu historia en un minuto porque la atención de la gente ahora está puesta en un video de un minuto. Entonces uno... Yo mezclo entre lo que yo quiero hacer y lo que el mundo espera que le dé. Entonces siempre es buscar el punto medio entre que yo esté contento y el público esté contento. Porque hacer algo solamente por mí y saber que eso después no lo va a ver nadie, no me va a generar satisfacción. Tampoco me va a generar satisfacción hacer algo que le guste al público y a mí no. Entonces uno siempre lucha entre esas dos cosas para encontrar su público. En realidad todos buscan. Yo creo que estoy en otro punto en el que de medio que no me importa si a alguien le gusta. Lo veo, no. Claro, hago lo que me gusta, me reí 15 minutos de la pavada que hice, si a otro le gusta o no le gusta, ya está. Pero bueno, algo que determina mucho la audiencia actual, si uno puede hablar de audiencia como una cosa, como una masificación unificada, vendría a ser la gratificación inmediata. La búsqueda de gratificación inmediata me parece que es algo que determina bastante. Es una etiqueta de esta época en particular. Y es algo tanto beneficioso como peligroso, es una espada de doble filo. Sí, yo, bueno, a veces me permito el lujo de hacer algo así, pero muy, como por ejemplo cuando hice un video para publicitar un evento hace poco, hice un video y resultó ser la publicitación de ese evento terminó siendo más exitosa que el evento en sí. Porque ese video, digamos, apuntaba, digamos, a cierta atención y la gente necesita justamente ese minuto, no necesita levantarse de la casa y ir a un evento. Y bueno, por lo menos por algún lado, pero sí, a veces suceden esos accidentes. Porque bueno, la gente apunta a eso. ¿Cómo están en el tema de equipamiento? Ahí me muestran algo. Con el tema de equipamiento, ¿qué rol están dando a tener una buena cámara, tener buen equipo de sonido? ¿Cómo está ese escenario? En el caso de ustedes, ¿no? Obviamente, puntualmente. Sí, bueno, lo que tiene la animación es que es mucho más reducido que el cine filmado. Yo estudié cine y medio que lo dejé porque... En la animación tengo yo más control de todas las cosas. Perfecto. En cine necesito luces, sonido, cámaras, un montón de gente manejando todo eso. Que uno hay un avance igual, hay que hablar de la tecnología. Sí, sí, ahora es mucho más accesible tener una cámara que filme de una manera profesional. Lo que comentaba hoy, las series que terminan en Netflix están siendo filmadas con cámaras de fotos que filman, no están usando cámaras de cine, que las usan de manera increíble, saben cómo sacarle provecho a cosas que son accesibles, no baratas, porque en realidad no nada es barato. Sí, pero perdón, ¿no? Que sí, te interrumpa. Yo creo que, bueno, citando un director que últimamente no lo estoy siguiendo ni tampoco me gusta mucho, pero que en su momento seguía, yo creo que Perrone decía que si vos tenías una buena idea y una cosa concreta para filmar, no importa en el soporte que lo filmes, y sino que vos lo podías llevar a la pantalla. De hecho, Perrone hace cosas en blanco y negro que están buenas, o hacía cosas que... Sí, bueno, por eso, es polémico. Se genera, porque viste que a veces es común, pero qué buena calidad. Sí, por ahí no llega al nivel de analizar. No sé si se hace falta llegar al nivel, porque hay cosas que están hechas con mucha guita, con mucha calidad, con cosas yo me tengo que despedir, pero quiero hacer una pregunta. El otro día en una mesa de amigos hablando de cine se generó un debate sobre una buena película, no importa cuál, y una escena muy sangrienta, pero lo bueno es que se explayó en un montón de gente la discusión y era si se justifican a veces escenas de este nivel ante una película por ahí buena estructuralmente, escenas sangrientas. Lo traigo acá porque me acuerdo que se armó un debate interesantísimo. Es muy corto, si es servicial, es eso, y nada más. Si es servicial a la historia. La película, ¿vieron esa tsunami que viene? Sí. Que además una isla, que está la chica que se separa de los hijos. Si es lineal al discurso, si es lineal al discurso general de la película, independientemente sea de bueno o mal gusto, si es lineal y es coherente. Sí, claro, sí es coherente. Si es coherente al discurso de la película, ya está. Si no es gratuito. Listo, o sea, si no lo ponen. Sí, o sea, si no se justifica. O sea, no como recurso recontra que. Digamos, recontra pasado de vuelta que tira, vienen, tira un balde de sangre también a veces. También la pregunta, pero la pregunta es una tontería, pero claro, lo traigo ahí, porque violencia bien mostrada o, claro, o artística, no sé, piensa en Tarantino o en Scorsese, o sea, hay un montón de violencia en sus películas, pero está mostrada, no sé, de una manera linda, por decirlo entre comillas. Y después también existe el cine gore, donde la violencia está usada como entretenimiento, pero está llevada a un mundo absurdo, llevando del extremo. Me voy a meter una cuña donde vi, mira, no sé la cantidad de gente que se mató en esa película. ¿Qué les pareció John Wick 3? No la vimos. Francamente no tengo idea. ¿Pulgares arriba o pulgares abajo? Está muy bien hecha. Está bien justificado, digamos, la matanza que hace John Wick, porque le ponen una recompensa internacional y lo va a perseguir medio mundo. Ajá. Y él tiene que salvarse a toda costa. Si no la vieron, véanla. Me gusta esa sencilleza, y linealidad de cuando una idea es sencilla y va, a veces solamente lo único que necesita en una película es la habilidad en cómo contar, cómo desarrollar esa historia. Cuando parten de una idea muy sencilla y se pueden permitir, digamos, no prestar atención a la trama, sino a la habilidad con la cual, digamos, uno desarrolla esa trama, me parece que puede ser muy interesante. Claro, ¿sabes por qué? Porque viene de la primera, John Wick, que es Keanu Reeves el actor, sí. Y la segunda. Entonces se viene dando la historia y por qué ocurre que en la tercera, porque uh-huh. viola una especie de, como es, de reglamento que tienen entre los asesinos a sueldo, y ahí ocurre lo de John Wick 3. Claro, Jorge, yo no pude ver todavía la tercera, porque me surgieron otros estrenos para ver, pero la primera me gustó mucho y la segunda está muy bien también. Lo que quería decir es que recupera un poco el espíritu de las viejas películas de acción, porque el guión es muy sencillo, es tan sencillo que es una hoja, pero la película se mantiene. Y Keanu Reeves, como diría Santiago acá, es un actor que se presta básicamente para este tipo de papeles y lo que el director dice. Suele ser un actor muy querido por los directores, y no tanto por el público, más por los directores que por el público. Que hace todo lo que le pide. Exactamente, es una marioneta perfecta. Claro. Es como una página en blanco hecha persona. Y eso también implica una habilidad, ¿eh? Sí. Ser una página en blanco personificada y a partir de eso hacer exactamente lo que quiere el director, no necesariamente con una lectura profunda, sino con un acting psicofísico bastante, digamos, recto, digamos, que va como directamente al objetivo de la escena y nada más. Y muchos directores buscan eso. Ese tipo de actuación. Voy a esa palabra, a lo frontal. Ya venía de hacer otra serie de tres películas muy, muy interesantes, digamos, creo que fue a principios de los 2000 o a fines de los 90. Matrix. Que hay un Matrix en animación. Animatrix. Bueno, ¿escuchamos un temita musical? Por favor. Sí. Bueno, vamos a traer a alguien que yo dije que decidió escribir un guión después de ver una pelea. Vamos a escuchar el tema de Rocky, de Bill Conti, por la Orquesta de Hollywood, dirigida por Bill Conti, casualmente, el tema que lo populariza en la primera película. Ustedes saben que Sylvester Stallone escribió el guión y lo llevó al estudio y él quería interpretar el papel. Y se le opusieron todos, los productores no querían, incluso le querían pagar para que no actúe, y él insistió, y fíjense en ustedes qué es lo que pasa con Rocky. No solo se llevó el Oscar de la Academia, ¿no? Sí. Dirigido por Jonah Mills en la película, sino que él gana el Oscar por el personaje. Y bueno, vamos a escuchar el tema que realmente lo hizo famoso y que se impuso en todo el mundo. Bill Conti dirige la Orquesta de Hollywood y tema de Rocky. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar el tema de Rocky para Gustavo Gabrielli, que es un admirador de Sylvester Stallone, ¿no? Porque cada uno tiene su actor fetiche, digamos, como admirador, ¿no? Porque yo, para mí, Anthony Quinn es el actor más completo que he visto en la historia del cine. Polifacético total, porque hasta hacía el personaje que él quería. Sinceramente, del guardia español, de la sangre llama, al Papa Kirill I, de las sandalias del pescador, a los papeles de griego. En Sorba el Griego. Que hacen Sorba el Griego, que hacen Sueño de Reyes. Y bueno, y sin hablar del último tren cuando se enfrenta con Cardaglas y así. Es la película que se va a estrenar próximamente, mejor dicho, el especial de YouTube que vamos a estrenar en agosto. El último tren de Gun Hill, creo que es el título. Claro, de claro. Donde trabaja aquí. The Last Train to Gun Hill. Y Anthony Quinn, y también de Anthony Quinn recuerdo haber visto el Viejo y el Mar, creo, ¿no? La famosa novela de... Claro, esa es un telefilme. Un telefilme, un remake de aquel viejo filme que hizo Spencer Tracy en el año 58, dirigido por Henry Hathaway. Exactamente, me atrevo a decir que me gusta más la versión de Anthony Quinn. Edgardo está pasando Sorba el Griego de fondo. Muy, muy hermosa película, con Irene Papas y no me acuerdo el nombre del actor. Alan Bates, falleció. Falleció Alan Bates. Irene Papas, actualmente, es en Grecia directora de una gran escuela de teatro, de formadores de actores. Muy interesante. Irene Papas. Muy interesante, sí, sí. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a la tercer pausa comercial? Adelante, Gardo. El Emporio del Peugeot. La casa más completa en repuestos legítimos para Peugeot, para Fiat, Citroën y Chevrolet. Con años de experiencia y correcto asesoramiento, el Emporio del Peugeot todo lo tiene. La Prida, esquina Saavedra, suroeste. Teléfono 421-0830. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. ¿Cómo te andabas? Pues yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Pizza 40. Un lugar para disfrutar con la familia o amigos de la mejor pizza, degustando los más variados tipos de pizzas elaborados al instante. Y por qué no, exquisitas empanadas. No lo dude, Pizza 40 es el lugar indicado. Esperamos su visita. Urquiza 926 al 29, teléfono 421-4040. Pizza 40. Pizza conmigo, si quieres de fuga seca, si quieres mozzarella, la que lo quiera, porque yo no me nado cuando brillo.

Se nos fue el otro Pablito, porque tenía compromiso Pablo Benítez, así que te concedo, si querés anunciar la programación de Cine Gran Odio, y te concedo que sigas la charla, yo me mantengo al margen. No, pero estamos todos en la charla. Sí. Tengo para comunicarles que el sábado y domingo a las 15 horas se está pasando El Secreto de Tus Mascotas 2, una linda película para grandes y chicos, una película de animación. A las 17 horas El Rey León, ¿sí? Una live action. Estreno conjunto con Buenos Aires. Con Buenos Aires en conjunto. A las 19:15 tiene El Rey León en 3D. ¿Sí? Es la opción para ver en 3D. Y a las 21:30 horas Toy Story 4. Una gran película que... Creo que es esta semana, según Bernardo, nuestro colaborador, sexta semana que está en la pantalla del Cine Odeón y sigue a sala llena. Y la han puesto a la noche para los mayores ahora. Claro, sí. Para grandes y chicos. Me dijeron, importante que saquen entradas con anticipación porque... pues se agotan. Cuando se estrenó, desde jueves, que era el estreno, hasta el miércoles de la semana siguiente ya no había entrado. Sí, terrible. Yo la vi, la verdad que muy buena. Lunes, martes y miércoles a las 17 horas El Rey León también. A las 19 horas El Rey León 3D. ¿Sí? Y a las 21:30 horas Toy Story 4. También esa es la programación del cine de acá de Cuba. Gran Odeón para todos ustedes por Pablo Sandor. Nos ha promocionado el cine Gran Odeón. Gracias, Pablo. De nada. Sí, bueno, que quería saber un poco qué pensaban ustedes de los estrenos que acabamos de hablar, un poquito como para ver qué es lo que se está viendo en el Gran Odeón. Yo creo que Toy Story 4 la habremos visto todos, no sé si... No, creo que no todos. Con un poco de vergüenza tengo que decir que me despiertan un desinterés enorme estas películas. Toy Story no te interesa. Toy Story no me interesa, Rey León, o sea, calcada pero real, no me interesa. Bien, no sé, no es lo tuyo. Bueno, ya, lo mío sí es. Me encantó Toy Story 4. Sí. El Rey León era mi película favorita de chico, así que la voy a ver con cierto recelo a esta versión nueva. Vos le tenías mucho miedo a Toy Story 4. Sí, tenía miedo de que no me guste. De que no te guste. Pero me gustó mucho. Yo la vi, la verdad que la disfruté mucho. Me parece que está al nivel de las otras tres anteriores. Y nada, eso es lo que tiene para ofrecer el cine. El secreto de las mascotas, yo la recomiendo. No la vi. Vi la 1 y el tráiler de la 2, la verdad que me parece interesante. Yo la estaré viendo quizás el lunes, quizás el martes, cuando vuelva. Lo único que sé es que reemplazaron la voz del perrito, que era originalmente Louis C.K. Sí. Y fue reemplazada por Patton Oswalt. Bien, el dato. Los dos son comediantes de stand-up. Sí. Y uno fue reemplazado por otro por razones... Morales. Bueno, y con respecto a lo que hablábamos fuera de aire, el tema de la cantidad de películas que se habrán hecho, lo teníamos como una duda, que se habrán hecho a lo largo de la historia del cine, ¿no? Claro, ya tenemos 120 infraccioncitas de historia del nacimiento del cine, aquella noche famosa del 28 de diciembre de 1895 en París, cuando los hermanos Lumière estrenaron sus vistas animadas en el Salón Indien del Café del Boulevard de París, en el número 41. Bien detallado, me encanta la precisión. Y sin leer, porque... Sí, de memoria. La entrada costaba un franco. Tenemos todos los datos. Eso es lo que ese día llovió. Sin precisión enciclopédica, no es Jorge Mario. ¿Quieren saber algo más? Esa misma noche se dieron dos circunstancias dadas que después en el cine ya fueron normales y comunes, o sea que no solo la invención del cine ocurrió por los hermanos Lumière, que realmente son los autores, porque el cine, siendo un espectáculo de masa, no puede ser Thomas Alva Edison, que inventó el aparato donde ponía una moneda de 5 centavos de dólar y una sola persona veía correr una película sin fin. De manera, como espectáculo de masa, al igual que el teatro o el fútbol, el cine fue inventado por los hermanos Lumière. Claro. Entonces, esa noche se dieron dos circunstancias. En primer lugar, se presentó el primer filme cómico de la historia del cine, que fue El Regador Regado. Donde hay un tipo regando, pasa un pibe, le pisa la bandera, y el otro, ¿qué hace? Cuando no sale el agua, se le da por mirar el pico. Claro. Entonces suelta el piso y el agua se tira acá. Suelta el pie, ¿no? Bueno, esa fue una. Y la segunda, El Gran Susto General, que se llevaron los ocupantes de las cuatro hileras de sillas, porque no había butacas, sino eran sillas en el Salón Indien del subsuelo del Gran Café. Sí. Y cuando proyectan la película Llegada del tren a la estación de Ciotat. Sí, entonces, como el tren se les venía encima, a pesar de que la cámara no estaba puesta en la vía, estaba puesta de costado del tren, bueno, se desbandaron todos los primeros. Los de atrás no alcanzaron. Bueno, después era la risa jocosa, lógica y nerviosa, y la función continuó. Así que dos cosas fundamentales del cine se dieron en la primera noche. El efecto quizás 3D, porque uno en la cabeza de por ahí de un espectador de 1800, de fines de 1800, no le entraba como por ahí una imagen, te venía encima y te podía... Y era la primera proyección, primera noche de proyección de las vistas animadas de los hermanos Lumière. Sí, que comenzó con salida de los obreros de la fábrica Lumière de Lyon, Montpellier, algo así, creo que es este. Sí. Que después, esa fue la que se vieron en el primer congreso de las sociedades fotográficas de Francia. Y ahí cuando Luis Lumière hablaba en el estrado y hablaban de la fotografía y todo, y que en la fotografía se estaba buscando el movimiento, Auguste desde atrás proyecta las vistas animada por sobre la cabeza de él y todos quedaron pasmados. Claro, se quedaron... Cuando se hace en Lyon el congreso de las sociedades fotográficas, todos venían a ver lo que ya conocían. Claro. Pero igual los hermanos Lumière le dieron un segundo puntapié de sorpresa. Los habían filmado a todos durante el congreso y proyectaron la película al cierre. Y todos se vieron a sí mismos y quedaron nuevamente pasmados. ¿Qué les parece? Masazos en la cabeza todo el día para experimentar. Wow. Sí. Eso fue antes de la primera función de cine, que cuando nace el cine, el 28 de diciembre de 1895. Exactamente. Se cumplieron 100 años, ¿no? Y de ahí, de 1995, vayan sumándole a la actualidad cuántos años tiene el cine en su historia. Sí, y muchas películas también después terminaron siendo los celulares convertidos en peines. En peines. Eso la verdad que es una cosa que no tristísima. Puedo creer. Tristísima. De películas que no llegaron a conservarse. A conservarse, sí. Así que, bueno, eso es un poco la historia, ¿no?, del cine. No, te quería decir que acaba de llegar a visitarnos el director de la emisora, Ramón Silvano Goulart, que estuvo contigo el año pasado en el programa. Nos hemos conocido. Claro, exactamente, y quería conocer la grata visita de todos ustedes, de manera que está con nosotros acá Ramón Goulart. Un fuerte aplauso. Bueno, Jorge, ¿qué te puedo decir? Estoy muy emocionado por esta grata visita que tenemos, y sorprendido. Bueno, acá el amigo Pablo, nos conocimos ya el año pasado, si no me equivoco. Estoy emocionado, sorprendido por esta juventud. Yo no entiendo nada de cine, porque ¿para qué voy a hablar? No entiendo nada, pero... la sapiencia, el gran conocimiento de cine, y más, ya el doctor Mario no me sorprende por su trayectoria de años en esta profesión. ¿Qué le puedo decir? Muy emocionado. Veo que hace 29 años atrás no me equivoqué de cuando me trae el proyecto el doctor Mario. No estoy equivocado en esto. Y otra emoción para mí, puedo asegurar, porque la provincia me la he recorrido todo, porque soy de una asociación de frecuencias moduladas de Entre Ríos, ASMER, y creo que en la provincia y en la Mesopotamia no creo que haya un programa de cine, y teniendo una visita de estos grandes profesionales, museo. Pasa más también por la pasión que le pone Jorge, que esto es muy importante. Es muy inspiradora, sí. Es inspiradora. Es muy inspiradora, sí. Y acompañándolo a usted, que también con la juventud, con lo que están hablando, estoy sorprendido. Vuelvo a repetir, no entiendo nada de cine. No hay algo que entender realmente. Lo que decía vos, Ramón, Horacio, ¿no? Sí. Horacio Goulart, tu hijo, que estuvo representando a FM Lourdes en la Asociación de Radios FM Entrerriana, la Asociación Emisora, está comprobado allí que Encuentro Cinematográfico es el único programa de la provincia de Entre Ríos que tiene 29 años consecutivos en una misma emisora sin cambio de emisoras. Y eso lo ha hecho en el único programa de la provincia, ¿eh? Porque hay otros que tienen sus años, pero han ido por 4, 5, 6 FM. Sí, pero yo no sé si hay programas de cine, ¿eh? Así, de no, esta magnitud. Me refiero a programas de índole general, de acuerdo a lo que tienen registrado en la Asociación de Emisoras en Entre Ríos. Es histórico. No, Horacio, te aclaro, es de Conductores al Caer, no es de la provincia, es de Concordia. Lo que yo represento es ASMER, Asociación de Frecuencia Modulada de la provincia de Entre Ríos. Hemos recorrido toda la provincia, la única institución con personería gremial, y bueno, al andar tanto, he tenido la suerte de conocer la mayoría de las emisoras de la provincia. No tengo nada en las programaciones que haya un programa de cine. Sí, una cosa que nosotros siempre hablamos es la duración en el tiempo, la pasión, y como decía Santi, es inspiradora la pasión que le pone al programa Jorge, y quizás es eso también lo que transmite y lo que nos llevó a decidir venir. Y me sorprende, vuelvo a repetir, toda esta juventud con el cine. Acá el amigo que yo recibo el mail mandándole a Jorge de Checoslovaquia, que había escuchado. Santiago. El 6 de julio del 2017. Hace dos años. Se me había puesto que era un hombre mayor. Claro. Y por eso estoy sorprendido. Un hombre serio. Estoy sorprendido con la juventud y el gran. Una persona de bien, parecía. Ayer tuve una. Que voy a salir lo del cine. Sí. Ayer en el programa de Pablo Benítez, el hijo de. Yo sabía que era músico, un hijo de un chico que se inició acá hace 30 años atrás como operador. Viene. Hasta está para fabricar guitarras eléctricas, sí. Rocker, todos los estilos. Toca. Y yo dije, esto es un desperdicio para Concordia, está desperdicio, 17 años. Y por eso digo que la juventud, yo la admiro la juventud. Sí. Por la pasión y lo felicito nuevamente y muchas gracias por darme la oportunidad de poderlo haberlos conocido. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, la verdad. Por darnos el espacio y dejarnos y ser tan generosos, porque no es fácil también, como le decía alguna vez a Jorge Mario, que no es fácil armar un programa de radio y mucho menos cedernos el espacio a cinco, entre comillas, desconocidos, ¿no? Así que bueno, Bueno, sí, no, mucha confianza. Pudo haber sido cualquier tipo, cualquier clase de persona. Pues. En realidad, no tan desconocidos, porque con el contacto que hemos tenido, en el caso tuyo, que ya habías estado acá con Gabriel, y que es diariamente nuestro contacto a través del correo electrónico. No tanto así que fue con Mario y con Pancu recién, pero con Santiago también. Claro. El contacto es constante desde Praga a Concordia. Y así estábamos. A través de la distancia, como dije, nació la amistad con todos ustedes, todos relacionados tras el trabajo de Néstor Frenkel, ¿no? Claro, también a quien le mandamos un saludo, que seguramente está escuchando del otro lado. Y bueno, de lo que es estreno, ya saliéndonos de la cartelera. Jorge, ¿vos tenés alguna película para recomendarnos, dejando de lado las que ya hablamos? Sí, hay las nuevas, digamos. Claro, hay varias últimamente que he visto en Video Club de Amigo, con Walter Gómez, que ha estado acá en el programa de Pablo. Claro. Casualmente estuvo Walter, y que antes de llegar a la radio estuvimos todos con él, ya lo conocen. Sí. Bueno, hay películas que incluso que me han sorprendido, que me parece que no han pasado por las carteleras porteñas. Caso, por ejemplo, de Hurricane, creo que es uno de los títulos que tiene Mission of Honor, Misión de Honor, que trabaja el hijo de Mel Gibson. Ajá. Es una película polaco-estadounidense sobre la batalla de Inglaterra, sobre las batallas aéreas, y que cuenta el famoso escuadrón que lo tenían por inservible y que los despreciaban, de los polacos, que fueron los que le dieron el gran triunfo a Inglaterra sobre los alemanes. Ah, ¿sí? Claro, el escuadrón polaco ese fue sensacional. Y pensar que, de acuerdo a la historia y lo que recuerdo, después de terminada la guerra los deportaron a todos. O sea, ese fue como le pagó los ingleses, le pagaron a los polacos de arriesgarse, y muchos de ellos murieron en acción de luchar contra los alemanes en los siglos de Londres. Claro. Bueno, esa es una. Y sobre el canal de la Mancha, porque venían de Francia, de la Francia ocupada. ¿Viste? Claro. Es el recomendado de Jorge Mario. Bueno, de... esa es una misión de honor. Después tengo dos westerns. Uno se llama Dick Good, que proviene de una serie de televisión que seguramente conocerá Santiago. Dick Good. Pueblo de Muerte. Sí, sí, sí, sí, Deadwood. Deadwood, así, exactamente. Y se hizo la película. Está buenísima. ¿Sí? Buenísima. Qué bien hecha que está. Una película que me sorprendió plenamente por la realización. Y de ver cosas hay igual que otra. Hay una película irlandesa que se llama La Salvación. Ajá. También es un western al mejor estilo de Sergio Leone, pero no siguiendo la técnica del western espagueti, sino por un poco de mezcla de western espagueti y western americano. La película que está muy, muy bien hecha, esa película La Salvación. En la película de Deadwood, he visto que seguramente, yo no he visto la serie de televisión, una cosa que me llamó la atención, que nunca había visto ningún western, no existe el filtro solar para hacer noches de luna. Existe un pueblo iluminado con antorchas de aceite y los ciudadanos circulaban por la ciudad con su antorcha. Genial. Recomendable. A las dos las tildé de excelente. O sea, sin noche americana. La famosa noche americana no funciona. La noche americana es el recurso técnico por el cual simulan la noche en el cine de Hollywood. Noche americana. Me hace acordar una película francesa con Valentina Cortese, que falleció días atrás. O sea que vaya ese recuerdo para Valentina Cortese, que fue una gran actriz, que ganó el Oscar de la Academia con esa película. Bueno, y siguiendo con los estrenos un poco, me gustaría que Santi Slavi nos cuente que ayer se estrenó, finalmente se estrenó la película de Netflix para pobres. ¿Por qué? Porque Santi Slavi, estuvimos hablando de Vive en República Checa, estuvimos hablando que hace animación y todo, pero principalmente uno de los tantos motores que tenés en la vida es Netflix para pobres. Netflix para pobres, para los que no saben, es una página de Facebook. No tiene linealidad absoluta con Netflix, con X. No tiene nada que ver con Netflix. Es Netflix con Z para pobres. Sí, exacto. Y es una página por la cual yo trato de combatir justamente lo que yo llamaba consumo compulsivo de cine. Por un consumo de cine también casual, pero que sea mejor digerido y mejor degustado, y de consumo cotidiano también. Entonces lo que yo hago es compartir enlaces directos a películas que quizás no son las más conocidas o las más de circulación más comercial precisamente, a veces un poco sí, pero de otras épocas, y las hago principalmente de fácil acceso y sin publicidades de por medio. Y después lo que sucedió con Netflix para pobres, la película, es una película, dentro de todo es una película falsa. Existe la película, sí, pero se utilizó como un medio para realizar un evento, porque yo quería hacer una película y estrenarla con los seguidores que no llegué a conocer porque me fui a vivir a otro país. Y mucha gente, se acercó a mí, y bueno, lo que yo hice con esa película fue básicamente, es una película hecha de retazos, de películas, de pedazos de películas y también de pedazos de incluso de televisión regional, evangélica, de otros países, mezclado con pedazos de trailers, mezclado con pedazos de películas, a veces segmentos de 15 segundos a 2 minutos. Y con eso armé una película de 1 hora 25, y es como un gran collage, caótico, pero dentro de todo son como porcioncitas notables de cosas desconocidas y verdaderamente extravagantes. O sea, sinceramente, Pablo, es un tremendo trabajo. Es un laburo de edición. Es un trabajo de edición. Pero también por ahí yo, por lo menos yo vi parte, por un compromiso no pude llegar, pero también tiene una línea, digamos, tiene una línea, no sé si por ahí vos no lo pensaste así, pero yo el fragmento que pude ver tiene como una línea, digamos, sigue un guión. Sí, hay una línea. Lo que pasa es que, como dije antes, las líneas discursivas existen, aunque claro. Uno no las quiere. Claro. O sea, si yo me ponía a pensar una línea discursiva previamente a la película, no, iba a terminar haciendo una cosa que no era, iba a terminar en cualquier dirección, sí. Iba a ser algo redundante, que yo, si algo no me gusta, es la redundancia. Sí. Santiago, para los oyentes que gustan ver buen cine y que seguramente están pensando en esa película tuya, muchas veces, ¿cómo la pueden ver? Sí, muchas veces una cosa es importante. A veces yo lo que promulgo desde mi página no es necesariamente el disfrute del buen cine. A veces hay cine que es disfrutable por las razones equivocadas. Y eso es lo que trato también de propagar. Que bueno, que a veces películas que han fallado estrepitosamente en sus objetivos se convierten en medios de disfrute bastante válido, creo yo. Y yo creo que a veces accidentalmente terminan proyectando mucho más sinceramente la situación actual del mundo que películas con un discurso quizá muy, muy sesudo. A veces un gran accidente y a veces cosas estrepitosas y horribles, fallidas desde su génesis, terminan revelando con una honestidad quizá brutal lo que sucede en el pensamiento colectivo. Claro, por ejemplo, bien decís que hay películas que en su momento fueron mal recibidas y muy criticadas y que con el transcurso de los años se transformaron en verdaderos clásicos del cine, porque las nuevas generaciones, las generaciones siguientes fueron reconociendo la película. Algo de ello ocurre con Fantasía de Walt Disney, que cuando la estrenó todos dijeron que estaba fuera de tiempo. Pero lo que pasa es que esa película también es muy buena desde el punto de vista formal también. Claro. Estoy hablando de que películas que fallan a veces desde el punto de vista formal y que digamos, accidentalmente terminan develando cuestiones socioculturales de la época en la que se filmaron. Claro. Como por ejemplo películas racistas. Fantasía, por ejemplo. Fantasía es una película, viste, que está animada con música, con dibujos de Disney, y que consideraron en su momento era una película inadecuada. Claro. O sea que algo que Walt Disney hizo antes de tiempo. Claro. Porque cuando eso se llama vanguardia, claro, justamente. Pero cuando se reestrenó en los años 60, parece que recién comprendieron la calidad de Fantasía. Mucha gente se tornó una práctica normal en las proyecciones nocturnas de Fantasía ir estimulado previamente a las proyecciones con sustancias. Lamentablemente, pero era así. Con el Ciudadano Kane también pasó algo similar. Fue un desastre en taquilla. Y hay varias, Y después, fue tomada como película de culto. Igual me permito el beneficio de la duda. No sé si es tan de culto, si es de culto, pero no sé si es tan buena como... En los círculos, formalmente, hoy por hoy, en los círculos académicos se considera la mejor película de la historia del cine. Santi, contanos un poco... Ah, bueno, la película donde se va a poder ver dentro... Tuvo un estreno en festival... en este evento, pero dentro de un par de semanas en la página Netflix para Pobres de Facebook van a encontrar un enlace en Vimeo, muy posiblemente. Es una plataforma de videos que parecía a YouTube, pero que permite otras libertades. Porque bueno, cuando uno hace una película hecha de retazos de otras películas, tiene como ciertas restricciones por derechos de autor, que a veces YouTube es bastante puntillosa en esos asuntos. Sí. Entonces, creo que calculo en un par de semanas posiblemente la esté subiendo. Recuerden, Netflix con Z. Netflix en vez de con X con Z. Y el regalo que le trajiste directamente a República Checa, contales a los oyentes de qué consiste. Bueno, principalmente lo que le traje son dos DVDs de películas checas, un sobre de sopa para hacer sopa de goulash. Y ya que es viernes, también un poco de alcohol. Es una bebida espirituosa, es un licor de herbáceo que se llama Vejerovka, y que la receta original data de 1807. ¿Qué tal? Sí. Es como cuando tuve la visita de... Hice muchos amigos peruanos estudiando odontología en Rosario, época en que había muchos peruanos estudiando. Y uno de ellos me trajo una botella de pisco de Nazca. Entonces, eso va a ser interesantísimo, porque recuerdo que el pisco y era exquisito. Sí. Muy rico. Yo tuve la posibilidad de probarlo y es especial. Así que con gusto y muchísimas gracias, Santiago, por estos obsequios, porque desde que era Checoslovaquia, que estaba Eslovaquia incluidas, por eso era checo, Eslovaquia. Y cuando se culminó el dominio soviético sobre todos los países... Dentro de unos meses van a ser 30 años. Claro, cuando se terminó eso, y que volvieron a nacer Lituania, Letonia, Estonia, Georgia y un montón de Belarus, etcétera, etcétera, vuelve Ucrania, vuelve... Sí. Se separa, aparte de que también se separa toda la Yugoslavia, claro, ¿no? Que ahí hubo contiendas, lamentablemente, se separan amistosamente Eslovaquia y República Checa. Ajá, sí. Y tienen sus emisiones filatélicas ambas, ¿no? Claro. Y yo tengo una colección filatélica de Checoslovaquia, que se cierra cuando termina Checoslovaquia. Ahí cerré la colección en 1992 o 94, creo que es. Sí, 93. Claro, porque creo que hay una última emisión, 94, de una sola estampilla antes de pasar a ser República Checa. Es muy posible. Sí. Eso, es interesante todas las ramas y las facetas que el doctor nos ofrece: la filatelía, el boycaut, sí, gracias. Sí, sabemos que también coleccionás etiquetas de vino. No sé si la colección la mantenés todavía. Sí, sigue creciendo. Y hay cerca de 1000 etiquetas. Lo que has tomado, querido. Tengo etiquetas de vino que están en la historia, prácticamente de los años 50 o de los años 40, como tengo dos etiquetas del cigarrillo marca Dólar, que eran de los años 20 en Argentina. Ajá. Bien, marquilla. Sí, la marquilla, exactamente. Son, qué sé yo, locuras, porque el hobby es tan raro. Sí, están el coleccionismo y la obsesión por tener todo. Bueno, seguimos con la ronda Panku. Acá, como para ir cerrando un poco, ¿qué recomendarías vos que hayas visto últimamente para los oyentes? La película, bueno, la más obvia que vi, que seguramente vimos todos acá, la ganadora del Oscar, realmente me pareció fabulosa. Sí. Green Book. Green Book, no la vimos. Mira, te dejaron conmigo Mortensen, ¿no? Sí, estábamos hablando me pareció fabulosa, muy buena. Estábamos hablando con Gustavo. Bueno, sí, esa fue la vimos, contanos un poco de qué trata y por qué. Bueno, Viggo Mortensen tiene un impasse en su trabajo, digamos, porque el boliche donde él es patoa, vulgarmente. Bien. Dicho, esto igual es en Nueva York, creo que década del 50, más o menos, así que imagínense que no era un patoico. Claro. Tiene un impasse, creo que, no sé si lo clausuran o algo así, tiene que buscarse otro trabajo. Se cierra para reparaciones. Exactamente. Y queda sin trabajo. Sí, exactamente. Y busca otro trabajo y va a una especie de entrevista con un pianista famoso negro. En esa época. Y él era racista. A pesar de que él vivía en el Bronx, de familia italiana, era racista. Sí. O sea que ahí entra como en un conflicto con él mismo de alguna manera, pero acepta el trabajo. Bien. Y bueno, y ahí se va desarrollando la relación entre ellos, bastante interesante. Ahora, Panku, viste que a lo largo del relato, eso es lo que tiene de bueno esa película que yo dije excelente y no por algo ganó el Oscar, ¿no? A lo largo del relato, ambos aprenden de ambos. Sí, claramente. Sí. Sí, porque, bueno, el pianista plantea también, por ejemplo, y él mismo, el personaje de Viggo le dice como que él es un negro fallado o incompleto o algo así, porque el que vivía entre negros y el que los conocía era Viggo, porque el otro vivía en una especie de mansión y era totalmente diferente. Para pintarle los personajes, de acuerdo a cómo lo vi yo a Panku, el pianista era soberbio. Sí. Era un negro, pero que no era un negro cualquiera, era un negro con altura, que lo tenía todo, que tenía sus lujos. Sí. Y en cambio, Viggo Mortensen, el que es el chofer que lo lleva de gira, él por todo el este de, y que decía, vamos a pasar por lugares muy jorobados para los negros, por lo tanto, hay que llevar el libro verde. Que te daba todas las indicaciones en los lugares donde eran aceptados. El libro verde era una especie de libret de guía que decía dónde sí y podían ir los negros. Claro. Bueno, y él era un pachorra. Claro. Él sabía defenderse, sabía su tecnicismo, tenía sus tácticas, pero totalmente opuestos los dos. Claro. Sí. Por eso digo que aprenden durante. Sí, por supuesto, durante, claramente. Sí. Y cuando el negro lo sorprende en ese boliche tocando jazz. Sí. Igual habría que dejar que descubra, ¿no? Por las dudas, no, yo sé que también se nos enoje, se nos enoje algún oyente que no la vio. Que no la vio. Así que vamos a dejarlo. La verdad que... pausa, diría. Sí, pausa. Ha habido, no, pienso que sí, puede existir todavía alguno que no lo haya visto y que tal vez capaz no le guste el tema. Claro, porque... no, pero me parece que está buena la recomendación. Es la recomendación más obvia de todas, de alguna manera. Bien. Pero yo muchas veces, otras veces he visto Anones de Loja que no me han gustado, o no, o quizás la temática, o lo que sea, y justo esta realmente me interesaba mucho. Bien. Y la vi y sí, me gustó. Hay películas muy recomendables. Para mí siempre es un placer ver a Viggo Mortensen. Así, ¿ah, sí? Sí, exactamente. Sí, exactamente. Y vino a filmar acá en nuestro país, ¿no? Sí, sí, varias veces. Todos tenemos sí, un plan. Dice que se va a hacer la segunda parte. Escuché un chisme por ahí. Bien. Tengo otras dos películas, Panko. Una se llama T-34. Es rusa. Sobre la historia de un viejo tanque ruso que tienen los alemanes, que lo hacen reparar por prisioneros rusos tanquistas para utilizarlos como chanchitos de India y probar los nuevos tanques de ellos. Ajá. Se las dejo ahí picando, es bien. Excelente. Bien. Y después hay otra película sobre la historia de un submarino y es francesa. Sí. Y eso me sorprendió, el cine francés con la historia de esa película con ese submarino. Bien. Bueno, mientras tanto seguimos conversando. Voy a pensar el título que me venga rápido. Vamos a hacer la ronda lógica. Gustavo Gabrieli, ¿qué como para cerrar un poco el viernes de recomendaciones? Como no puedo recomendar de otra manera, por supuesto, el canal YouTube de la Encuentro Cinematográfico. Vean YouTube, vean Encuentro Cinematográfico, está muy bien. Se están estrenando ahora de agosto. Más Jorge Mario animado. Claro. Ya estamos, no lo quería avanzar, pero estamos en eso. Bien. Y aparte estamos estrenando con Jorge los especiales del western americano. Sí. Donde sí. No solamente van a tener el audio, como ya está acostumbrado, sino que aparte van a tener escenas de cada película y, por supuesto, los comentarios de Jorge Mario en cada uno de los especiales. Qué laburo, la verdad que mucho trabajo y muy bien. Trabajo de antología. Sí. Claro, y como decías, Santiago, que es YouTube, a veces cancerbero por el derecho de autor. Santiago preparó las imágenes a pantalla completa, pero enseguida YouTube se las rechazó. Entonces, ¿qué hizo? Inventó un televisorcito. Ah, muy lindo, Gustavo, espectacular. Bien. Y ahí vas viendo la película mientras escuchas mi voz, ¿no? Yo propondría poner algún reflejo sobre el televisor, simulando quizá el reflejo de la pantalla, un pequeño brillo, que eso también ayuda un poquito a que YouTube no te baje. Exactamente. Bien, son las tretas de una persona que lucha contra el sistema. Claro, y yo me di cuenta de eso después que Gustavo me comentó, porque he visto unas películas en YouTube que sale la pantalla al lado y hay una serie de butacas. Entonces, ¿por qué la pasan así que no puedo ver bien la película? Claro, es por eso. Entonces, ¿qué pasa? El que subió esa película la sube de esa manera y no tiene problema con YouTube. Otra que hacen es acortar la pantalla o ponerla al revés. Espejarla. Lo que pasa es que te queda medio raro las muecas de los actores. Si le haces a Julio Iglesias eso, se muere. Bueno, Mario. No viste nada. No sé qué recomendar en este momento. Bueno, yo voy a recomendar una película que últimamente la vengo recomendando en Candela en Luces, ya los tengo quemados a ustedes. Es una película es un documental sobre una banda que toca en Curuzucuatía, nacida en Curuzucuatía, que tocan chamamé noise. Es rarísimo. Es una mezcla de grunge y chamamé. La película se llama En Candela en Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos Litoraleños. Se estrenó en el Gaumont la semana pasada. Le viene yendo muy bien. La banda es muy interesante para buscar, es un sonido raro, nuevo. Así como el chamamé en los años 50 era la polca deformada por la gente del litoral, bueno, estos chicos, los psíquicos litoraleños, tomaron el chamamé, lo están deformando, están dando hace 10 años ya, digamos, no lo están haciendo ahora, claro. El documental es de ahora, pero lo viene haciendo hace 10 años, toda una movida de ponerle un poco de grunge, de rock, de guitarras. Yo diría que prácticamente esa película estaría fuera del circuito comercial películas. No está dentro del circuito, por ahora está en el espacio Inca y están aspirando en Inca, por eso te digo. Sí, sí. Están aspirando a ver. Por suerte, las primeras dos semanas se mantuvo, cosa que es muy raro que en un estreno de una película muy chica se mantenga dos semanas. Y ayer hablamos con el director y nos confirmó que la semana que viene todavía sigue estando en cartel. Eso así pasaba que... con las películas de Néstor Frenkel. Claro, sí. Se llenaban por hincada y después... los espacios que les llamaban. Claro, sí. Así que bueno, nada. Recomiendo que la vean. Si lo están escuchando en Capital Federal, se acerquen al Gaumont y la van a ver. Y si no, nos contó que va a empezar un recorrido por un montón de salas del interior, tanto en festivales como en estrenos comerciales donde le permitan pasar la película. Claro, así que normalmente de salir sale por el Inca, espacio Inca que tiene por todo el país. Sí. Así que bueno, nada. Y si no, seguramente va a estar subida en YouTube porque el director tiene más o menos esa idea de, ya la vamos de liberarla. A ver. Ya me dejaste la incógnita. Sí, en Candela Luces, viaje psicotrópico con los psíquicos litoraleños. Es muy buena. Habla de la idiosincrasia de Curuzú-Cuatiá y cómo en un pueblo muy conservador donde el chamamé es como, está muy arraigado, cómo estos pibes vienen a plantarle. Así que bueno, nada, recomiendo mucho que la vean. Sí, la semana que viene voy a ir. Empatota, vayan a verla, que la recomiendo mucho. Vean el tráiler también, que está muy interesante. Así que bueno, no sé con qué seguimos en el programa, porque yo tomé el rol de conductor, pero no sé qué es lo que hay en carpeta o en planilla. Bueno, vamos a, para que no se atrasen y queden fuera de tiempo, vamos a ir a las efemérides. Bien. Presentamos efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Comenzamos el lunes 15 de esta semana recordando al actor canadiense George Cleveland, que con 71 años falleció en 1957, allá lejos y en el tiempo. El mismo día 15 recordamos a Celeste Hall, actriz norteamericana, 95 años, falleció en el 2012. A Martin Landau, con 89 años, falleció en el 2017, su segundo aniversario, de este gran actor que representó al actor de las películas malas, en la película con la que ganó el Oscar, Martin Landau. De la Lugo, sí. Bueno, y después Kieron Moore, actor inglés, falleció en el 2007 con 82 años. Aubrey Morris, inglés, 89 años, falleció en el 2015. Peter Van Eyck, recordado actor alemán, 58 años, falleció en 1969. Alicia Viñoly, actriz argentina, 94 años, estaba retirada, falleció en el 2005. Y el último fallecimiento del día 15 en el recuerdo es el de Googie Withers, 94 años, actor norteamericano, que falleció en el 2011. El día 16 tengo anotado el fallecimiento de un gran director que fue el que prácticamente creó e impuso los zombies en el cine. Ajá. George Romero falleció a los 77 años, este director norteamericano, en el 2017, su segundo aniversario. El día 17 falleció Briony McRoberts, actor inglés, 56 años en el 2013, y Elaine Stritch, actriz norteamericana, 89 años en el 2014. Estamos ahora en el día 18, falleció el actor James Gammon, también actor conocido, inglés, 70 años en el 2010. El actor George Cohen, norteamericano, 86 años en el 2015. Seguimos con Roberto Contreras, actor latino, 63 años, falleció en el 2000, creo que es argentino. Y también Hal Hawkins, el conocidísimo actor inglés que sufría de cáncer de garganta, de muchísimas películas, un rostro muy conocido, 63 años, falleció en 1973. Y Tito Rivero. ¿Quién es Tito Rivero? Es músico argentino, compositor de cerca de 200 bandas sonoras de nuestro cine nacional. Tito Rivero falleció con 69 años en 1984. Y seguimos en el día 18, Alex Rocco, actor norteamericano, 79 años, falleció en el 2015. Y Jack Warden, conocidísimo actor secundario norteamericano, con 80 años, falleció en el 2006. Hoy 19 estamos recordando al director y guionista japonés Shinobu Kashimoto, con 100 años, falleció en el 2018, su primer aniversario. Y también a Jacinto Herrera, actor paraguayo, actuaba en nuestro cine nacional, falleció muy joven, 50 años, uh-huh, en el año 69. Jacinto Herrera, muy recordado. Harry Marshall, director norteamericano, 81 años, falleció en el 2016, el 19. El día 20, mañana, vamos a recordar al gran Juan Carlos Altavista, a Minguito, 70 años, falleció en el 89. A Jane Scotty Doohan, 85 años, era uno de los integrantes de la nave de Viaje a las Estrellas. Ah, sí. Scotty, que dice que las cenizas viajaron al espacio, sí, en uno de los viajes, que parte se arrojó al espacio y parte se trajo a la Tierra de vuelta. ¿Sí? Sí, de Scotty Doohan. Bueno, es una cosa que uno lee por ahí, ¿no? Sí. Bueno, también mañana se va a recordar otro gran actor norteamericano que se llamó Richard Egan. 65 años, nació el 20 de julio de 1921 y falleció el 20 de julio de 1987. Ajá. Redondita, sí, la edad. Redondo, sí. Realmente. Después tenemos a Bruce Lee, 32 años, muy joven, sí, una oscura muerte alrededor, sí, sí, sí, de este actor, sí, de gran cultor de arte marcial, en 1973 en Hong Kong. También mañana 20 vamos a recordar al actor francés Claude Rich, 88 años, falleció en el 2012. Y vamos a pasar al 21. Tenemos a Luana Anders, actriz norteamericana, 58 años, falleció en el 95. Juan Ricardo Bertelenghi, 69 años, actor argentino, conocido popularmente como Semillita. Ah. El gran Semillita. Falleció el 21 de julio de 1991, a los 69 años. Sí. También el domingo recordaremos a Theodore Bickel, actor austríaco, falleció con 91 años en el 2015. Golde Flamy, actriz argentina, 89 años, falleció en el 2007. Harry Goldsmith, músico de cine norteamericano, 75 años, falleció en el 2004. Dentro de poco lo vamos a recordar en encuentros cinematográficos a Harry Goldsmith. Y va a estar, por supuesto, el YouTube de Gustavo. John Hegar, actor norteamericano, 72 años, falleció en el 2017. Laszlo Kovács, fotógrafo del cine norteamericano, 74 años, falleció en el 2007. Es de ascendencia checoslovaca, Laszlo Kovács. También el 21 vamos a recordar a Makoko Iwanatsu, conocido en el cine norteamericano como Mako. 65 años, debe tener muchas películas de Domaco, ¿no? Sí. Bueno, después acá viene un grande del western spaghetti, el español Fernando Sancho, que falleció con 72 años en 1990. ¿Se acuerdan que era el bandolero desfachatado que cuando comía el pollo lo agarraba acá y se limpiaba la boca con la manga del saco? Así que era realmente fue un actor que puso su toque en los western spaghetti, Fernando Sancho. Claro. Y bueno, lo voy a adelantar un poquito. Días atrás falleció Eduardo Fajardo. Ajá. Actor norteamericano de muchos western spaghetti, recordado principalmente por aquel junto a Franco Nero, Django. Django, sí. ¿Se acuerdan de Django? Sí. Que arrastraba el ataúd y no sabía qué es lo que llevaba. Bueno, muy buena película esa. María Banner, falleció el 21 de julio del año 2008, la ex esposa de Leonardo Fabio, 77 años, la vamos a recordar el viernes que viene, estaba para hoy, pero se corrió todo el programa de hoy, el viernes que viene. Y finalmente, Deborah Waters, actriz inglesa, 69 años, falleció en el 2017. Y estos son el recuerdo especial y emotivo para todos estos diferentes miembros de la farándula cinematográfica que nos dejaron en las fechas recordadas en esta semana del 15 al 21 de julio, y que recordamos con mucho cariño. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours. but when she left, gone was the glow of through the years, and I still can see blue velvet through my tears. ¿Qué te parece si sobre las obituarias o las efemérides, sí, que es muy bueno recordar a quienes nos han ilusionado de una manera u otra con sus aventuras desde, sí, la pantalla, como hablamos todos ya a lo largo del programa, si nos vamos a los cumpleaños felices, sí, de la, sí, semana? Sí, sí, sí, por favor. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Es lo que todos estábamos esperando. Los cumpleaños felices, entonces, no del 15 al 21 de julio. Sí. Sí, ahora sí, los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 15 comenzaron a cumplir años, cumplen hoy y cumplirán hasta el domingo 21. Iniciamos la semana con el cumpleaños de un actor retirado italiano, Andrea Bocic, nacido en 1919. Ajá. Saquen la cuenta. Estamos hasta los 100 años. Está cumpliendo 100 años Andrea Bocic esta semana, el lunes 15. Sigue el cumpleaños de Lolita Davidovich, actriz norteamericana nacida en el 61. Gianni Garco, actor italiano, cultor de Western Spaghetti. Lo hemos visto en muchos Western Spaghetti. Nació en 1935, el día 15. Irene Jacob, actriz norteamericana, nacida en 1988. Diane Kruger, actriz alemana, nada que ver con Hardy Krueger. Ah, con Freddy Krueger. No tiene nada el de un taxi para Troglú. Sí, no. O que le venía a quitar a Anthony Quinn los vinos, sí, en Santa Vitoria, el secreto de Santa Vitoria. Ahí está, otro personaje de Anthony Quinn, donde hace ese italiano borrachini, bonachón, sí, que lo ponen de alcalde para lavarse las manos el resto de los líderes del pueblo. Sí. Y entonces, ¿qué hace? Llega Hardy Krueger a robarse los vinos de Santa Victoria, que eran famosos. Se los escondió todo. Famosísima película, muy buena película. ¿Eh? Ana Magnani le acompaña a Anthony Quinn. Sí. Bueno, sigamos. Después de Hardy Krueger, Brigitte Nielsen, actriz, sí, sueca, nacida en 1953. Terry O'Quinn, actor inglés, nacido en 1952. Jack Thompson, actor australiano, nacido en 1951. Jess Ventura, actor norteamericano, nacido en 1951, Ian Michael Vincent, que está un poquito medio perdido de la pantalla. Pero Ian Michael Vincent se murió hace unos meses. Se murió. No tengo noticias. Ian Michael Vincent no es el ¿cómo se llama? El lobo del aire. Vamos a buscarlo. No, Ian Michael Vincent, el que hizo La Mula Azul, que es la historia de un camión con el que le enfrenta todo. Fallecimiento, Jean Michael Vincent, 15 de julio de 1944, fallecido el 10 de febrero de 2019. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuándo? El 10 de febrero de 2019 falleció. Claro, no, ¿sabes? Porque nada. Si yo me pongo a buscar actor por acá. Sí, sí, sí. Claro, sí. Entendemos. Es Jean Michael Vincent. Sí, confío. Sí, sí, el del Lobo del Aire. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, exacto. La serie de televisión. Sí, sí, sí, de... Digamos, no, se está muerto. No lo podemos revivir. No lo podemos revivir. Podemos cantar el feliz cumpleaños, pobre. No lo podemos revivir, pobre Mario. Así que febrero de este año. Sí. El 10 de febrero de este año. Bueno, es lo mismo que el fallecimiento de Néstor Jovan. Claro. Era el último sobreviviente del Camino del Gaucho, sí, de los actores argentinos y de todos, sí, salvo algún estrita que han puesto, algún, claro, chico, que, como ese muchacho que estaba en la tranquera cuando al comienzo el casamiento, que se pelea y que Rory Calhoun mata a uno y por lo tanto es preso y lo mandan al desierto. Claro. Bueno, ese señor tiene ya 80, 81 años y lo escuché el otro día hablando con el ET15. ¿Ah, sí? Ajá. Pero no era actor de la película, claro, se entra incluido ahí dentro de los, sí, que han elegido los Yankees cuando vinieron a Concordia. Bien. Bueno, así que mirá Michael Vincent, con razón, pero bueno, pero muy, muy pocas fecha. O sea, que yo estaba alejado del cine, por eso te decía yo que hacía un tiempito que no lo veía. Pero ahora, si hubiera fallecido en el 2015, 2014, sí hubiera sido una metida de pata. No. Pero es imposible llegar. Esa es la falta de información, por ejemplo, en el caso de Néstor Jovan, no figura en ningún lado. Claro, sí. Totalmente desconocido y olvidado. Sí. Néstor Jovan, que trabajó en la calle junto a la luna, nada menos que junto a Narciso Ibáñez Menta, que compuso el hermano de Evaristo Carriego. Es un papel muy importante en el cine argentino en el año 51. No está en ningún... Bueno, Wikipedia no está porque seguramente lo desconocen, pero acá nadie. Yo me comuniqué con Raúl Manrupe y hablamos con Diego Crubeto para que le hagan un homenaje ahora en la entrega de los premios Cóndor de Plata. Si ustedes en Buenos Aires conocen a alguien que esté relacionado, les pido por favor que hay que hacerle un homenaje, una distinción, que lo pongan en el In Memoriam a Néstor Jovan ahora en la entrega de los premios Cóndor de Plata. Veremos qué se puede hacer. Bien. Diego Crubeto tiene el libro Babilonia Gaucha, donde bien. Néstor Jovan fue entrevistado por él y le cuenta muchas cosas que yo incluso saqué algunas anécdotas que cuenta Néstor Jovan para relatar en la película El Camino del Gaucho, que ya la tenemos en YouTube. Bien. Y que va a salir próximamente también, está en los estrenos, ¿no? Sí. El Camino del Gaucho. Podría ser, sí. Porque en realidad vendría a ser un western criollo. En realidad, si vamos al caso, ¿no? Como está el espagueti western, este sería un chorizo western. Claro, y acá Choripán western. Y acá tenemos uno que hicieron los cuatro uruguayos, aquellos que estuvimos en el cine argentino, con Berugo Carámbula y todo eso. Sí. Los Irrompibles, con Jorge Martínez. Es un western argentino. Bien. Ya podemos. Con dos. Claro, y te digo más, mucho tiempo atrás. Se filmó en Mendoza uno con Augusto Codecá. Había un western argentino hecho ahí en Mendoza. Bien, nos llevamos un montón de datos. Bueno, estábamos los cumpleaños. Bueno, habíamos dejado. Tenemos, después del fallido Jean Michael Vincent, pobre que en paz descanse realmente, porque era un actor que me gustaba, era cari lindo. Seguimos con Patrick Wayne, hijo de John Wayne. Nacido en 1939. Después, el día 15, también cumple años el actor de color Forest Whitaker. Muy conocido Forest Whitaker, que tiene muchas películas. Forest Whitaker. Muchas buenas películas. Sigue un cantante, actor de cine, que hemos visto en varias películas, Rubén Blades, nacido en 1948. Seguimos con Corey Feldman. Actor que otrora era juvenil, nacido en 1981. El día 16, también Will Ferrell, comediante norteamericano del día 16, nació en el 87. Nuestro compatriota Jorge Hilton, que vive en España, que estuvo en Winter Spaghetti, nacido en 1934. Van Avery, actor norteamericano, también nacido en 1924, que se retiró del cine. Y a Hank Garrol. ¿Se acuerdan de Diahann Carroll? No. Qué bonita actriz, ¿no? Muchas películas. Diahann Carroll nació el 17 de julio de 1935. El actor australiano Jason Clarke, que está actuando actualmente en el cine norteamericano, lo hemos visto en muchas películas y películas de acción, nació en 1969, Jason Clarke. Donald Sutherland. Sacarse el sombrero. Por favor. Palabra mayor. Donald Sutherland cumple años, cumplió el 17. Nació en 1935. Luego sigue Vin Diesel, nacido en 1987. Ese ya cumple el día 18, igual que James Brolin, actor norteamericano, nacido en 1940. Seguimos con Jay Faulkner, actor inglés, nacido en el 48. Elizabeth McGovern, actriz norteamericana, nacida en el 61. Margot Martindale, actriz norteamericana, nacida en el 51. Kelly Reilly, actriz inglesa, nacida en el 77. Isabella Rossellini, la hija de Ingrid Bergman, de Roberto Rossellini. Maravillosa ella. Nació en 1952. Pasamos al día de hoy. Hoy está cumpliendo años Gary Bullock, actor norteamericano, 1941, que no creo que sea algo de Sandra Bullock. No creo. No es pariente. Bueno, hoy está cumpliendo años nuestro director nacional, ganador del Oscar de la Academia, aquí en Santiago. ¿Quién? Juan Carlos Campanella. Juan José Campanella, efectivamente. Hoy cumpleaños Juan José Campanella. También hoy está cumpliendo años el actor Benedict Cumberbatch. Lo tienen que acordar, es nuevito. Nació en 1978, está ascendiendo en el cine. Un pibe como yo. También Anthony Edwards, actor norteamericano, nacido en el 62. Dolores Fonsi. ¿La conocen a Dolores Fonsi? Sí, sí, sí, sí, ¿eh? Bueno, gran actriz argentina. Nació en 1978, hoy está cumpliendo años. Así que feliz cumpleaños, Dolores Fonsi. Y por último, en el día de hoy está cumpliendo años Campbell Scott, actor norteamericano, nacido en el 61. Mañana cumplen años Lola Albrecht, que es una verdadera reliquia del cine norteamericano. Nació en 1925, retirada del cine. Lee Garlington, actriz norteamericana, también nacida en el 53. Judy Greer, actriz norteamericana, nacida en el 75. Diana Rigg, actriz inglesa, nacida en el 38. Todas cumplen años mañana. Y el domingo cumple años el francés Richard Berry, que es actor y director, nacido en 1950, que vimos en Nuestras Mujeres. Sí. Esa película que en Buenos Aires Marrale y Franchella estaban justo haciéndola en teatro cuando se estrena la película Nuestras Mujeres. Sí. Bueno, cumpleaños el domingo Rory Culkin, el hermano de Macaulay. Es el menor, es muy buen actor. Rory Culkin es muy buen actor. En Scott and Pilgrim, nació en 1989. Culkin, que es el otro más chico, y después está Rory Culkin, que es el más chiquito de todos. Son cuatro hermanitos que incluso estaban muy enojados con los padres, que dicen que los padres los manipularon demasiado y no les dejaban. Yo creo que por esas causas Macaulay Culkin terminó víctima de las drogas. Actualmente tiene una banda de rock. Acá lo tenemos. Tiene un programa de radio. Claro. Está muy bien el hecho. ¿Sí? Bueno. Con toda la carrera. Sí, repuso muy bien. Está bien de salud. Todo. Después seguimos. El domingo cumpleaños el actor norteamericano John Lovitz, con TZ final, John Lovitz, nacido en 1957. También el norteamericano Pepe Serna, nacido en 1944. Y finalmente la actriz inglesa Juno Temple, nacida en 1989. Son todos los cumpleaños de esta semana. Con Edgardo tengo la costumbre siempre de decir, y ahora con todos ustedes, que lo hayan cumplido desde el lunes hasta hoy, que lo cumplan hoy hasta el domingo. Muy, pero muy feliz. Bueno, quería acotar, porque cambiamos de semana, ¿no? Uh-huh. Por eso le decía, hacía señas a Edgardo, que vuelva a poner el tema de cumpleaños de fondo. El lunes. Sí. Cumpleaños. Néstor Frenkel. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Néstor Frenkel! ¡Qué onomástico! ¡Vamos! ¡Qué onomástico! Una copa hoy por Néstor. Salud. Salud, por favor. Nacido un 23 de julio. Ajá, bien, bien. Ahora los años no los decimos, ¿no? No, ese no se revela. Pero está en los 46, por ahí anda. Así que, Néstor, desde aquí, todos tus amigos, tus recomendados, todos los que hoy estamos aquí juntos gracias a ti por Amateur, te deseamos muy feliz cumpleaños el día lunes. ¿Cuánto cumple? 52. ¡Ah, me quedé corto! 52, nacido en 1967, director de un montón de películas. Siempre que escuchan Frenkel es sinónimo de garantía. ¿Sabés por qué estoy confundido? Porque en una oportunidad después él cumplía... Claro, ahora estoy... Cumplía 45 años y le hice llegar una especie de preparado especial en internet con el cumpleaños, una cámara, él detrás de la cámara. Ah, esos collages. Ese collage. Y entonces, viste que uno a veces estaciona en el tiempo, me quedé ahí. Está bien, no importa. Igual 52 años, increíble. Ya está cincuentenario. Sí, ya está. Bueno, y ahí está todo esto quería decir este último cumpleaños. Así que... creo que ya hemos hecho bastante, es hora de cerrar, nos hemos pasado casi una hora. Tengo un mensaje de Santiago de Verox, tocayo de Slavi, que primero nos dice, empecé un poquito tarde, pero es sensacional, qué hermosa reunión de amigos. Es el primer mensaje de él. Bien, bien. Y el segundo mensaje dice, entre tantos reunidos allí, ¿no se encuentra cena? ¿Qué? No sabemos. Y se ríe, ja, ja, ja, ja. Abrazo, Doc. Bien. Cena es un personaje de una serie neozelandesa. Ajá. Que era una especie de amazona. Ajá. Una serie que fue muy famosa, vive en los Estados Unidos. Y él está enamorado de Senna, ¿no, Santiago? Y bueno, y por supuesto siempre me pregunta acerca de Senna. Yo ya hice oportunamente un especial acerca de ella. Y Lucy Lawless es la actriz. Claro, Gina, la princesa guerrera. Sí. Ajá. Yo Senna, tenía el fantasma de Ayrton Senna. Claro, yo también. Yo te dije, bueno, por ahí. Así que ahí está Santiago. Rápido me está ahí con Senna. Por lo menos ya a Santiago le dimos información, que por supuesto la sabe de sobremanera, porque ha seguido toda la carrera de Senna. Sí. Entonces, la Lucy Lawless para él es su ídolo personal. Claro, bien, bueno. Nos vamos todos. Nos vamos todos, ya es hora. Con los bolsillos cargados de películas. Los bolsillos cargados de películas. Pero, espero que. Y con mucha hambre. Que los oyentes, hayan disfrutado plenamente de esta noche. Y bueno, me resta decirles que Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: El Emporio del Peugeot, La Prida y Saavedra, Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Pizza 40, Urquiza 936 al 39, Restaurante Americano, Pellegrini 740, que posiblemente instantes más nos reciba a todos, ¿no? Ojalá. Ya lo sabe, hay idea ahí, ¿eh? Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, de San Luis 300, Esquina Castelli, Servicentro Eso de Perir Hermanos, de Verdad y Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sempeña 173, con su teléfono 423-0953. Y ha sido todo. Así que muchas gracias, Pablo. Buenas noches, Magrio. Muchas gracias. Muchas Gustavo. Gracias, Jorge, por dejarnos pasar acá. Y bueno, el agradecido. Espera un poquito. Reservate el que quiero decir. Bueno, Gustavo. Sí. Pancu. Santiago. Faltaba más. Contentísimo de que estén aquí y hayan animado esta noche muy especial de Encuentro Cinematográfico, la noche 1118. No se olviden del 19 de julio de este 2019. Jamás. Bueno, y ahora sí, antes de despedirme yo, les dejo su reflejo final o saludo final o la reflexión final, como quieran, de cada uno de ustedes. Empezamos con Pablo. Un sueño cumplido. Si bien yo ya había venido, un sueño cumplido poder venir en grupo, como siempre lo pensamos, lo planeamos, y como bien lo decías vos al principio, ese viaje a Mar del Plata, que estamos interconectados, hoy se hizo realidad acá. Magrio. Sí, agradezco el día que Frenkel me dijo, podés escuchar el programa de doctor en FM Lourdes por internet, y yo fui corriendo ahí a decir, porque habíamos visto el documental y creíamos que era solamente en radio zonal, y cuando nos enteramos que podíamos escucharlo por internet, nos cambió la vida. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, Gustavo. Antes que nada le quería dar muchas gracias a mi amigo Santiago, que fue quien me presentó el programa. Gracias a usted, Jorge, por ser tan amable, tener la disposición de empezar con esto del YouTube. Y gracias a ti, que la YouTube es idea tuya y un trabajo sensacional como buen animador. Bueno, muchas gracias. Gracias también a todos los que están involucrados acá, que han colaborado con el programa. Y también gracias a Pablo Sandor, que fue el que tuvo un poco la iniciativa de venir y coordinar hoy la visita. Así que muchas gracias. Pan Curradas. Bueno, a ver, más o menos lo mismo. Recontra contento de haberte conocido, Jorge. El programa, la verdad que es espectacular. El programa de cine, el más completo, creo yo, con datos, prolijidad, todo, no se te escapa nada. Nos encantó participar, que nos haya recibido así, con esta amabilidad, tanto vos, la radio, la gente que colabora con vos. La verdad que espectacular. Y bueno, cumplimos el objetivo de venir, que estaba pendiente hace por lo menos un año, que era, bueno, quiero ir a ver a Jorge. Te seguíamos viendo la pantalla porque después teníamos a los ganadores y era de vuelta, pero tenemos que ir. Uh-huh. Y que el auto no estaba en condiciones o que no podíamos, que hay que ponerse, cada uno tiene su trabajo, sus cosas. Yo, por ejemplo, hoy, bueno, me fui antes del trabajo para venir acá. Que nadie se entere. Claro. Y bueno, finalmente, acá estamos. Todo el grupo que lo ideamos, que nos empezamos a insistir, que en un momento, por suerte, resurgió hace uno o dos meses. Y bueno, y finalmente lo hicimos. Y lo preparaban en secreto, ¿eh? Decir que me enteré para poder preparar esto, si no me agarraban de sorpresa. Estuvo bueno que me enteré. Fue espectacular el haber estado acá con vos, haber participado, haberte, lo mismo que te escuchamos, haberlo visto. La verdad que es como dijo él también, somos reales, somos tangibles ahora, la amistad ya está en otra fase de alguna manera, así que ahora nada más queda volver. Sí, viste que eso es lo grande, sí, que tiene la amistad, que aunque haya una distancia de por medio, sí, la amistad se labra, por decir así, ¿no? Una tarea que se construye a través de la distancia y que en un momento dado como este se cristaliza frente a frente, ¿no? También está con nosotros Bernardo, mi gran colaborador, está en el control junto a Edgardo Galarza, el operador de los 10 dedos, que saca el programa en forma magnífica y que hoy ha estado moviéndose, poniéndonos música de película variada de fondo mientras todos nosotros conversábamos y tratando de hacer, de enganchar también las pausas comerciales. ¿Cómo trabajó Galarza hoy? Sí. Así que muchas gracias, Edgardo. Ahora con nosotros vamos todos a disfrutar este gran encuentro. Y dejo el final para el primer puntapié inicial de este quinteto que está acá hoy. Santiago Slavi, que vive en Praga, República Checa, y es argentino de Buenos Aires. Santiago. Por alguna razón estoy acá. Y los viernes solían ser momentos bastante complicados para mí, porque los viernes a la noche no tenía mucha vida social. Y dentro de todo, este programa resultó ser, el cine resultó ser una gran excusa para poder refugiarme en un lugar de calidez y sinceridad, para ser honesto. Dentro de todo el cine, sí, me parece un recurso válido, pero la verdad, Jorge Mario, si vos en algún momento abandonás el cine y te pones a hablar del mercado central y el precio de la papa, yo te sigo igual. Gracias, Santiago. Haga lo que hagas. Así que, para mí, justamente como decía acá Pancu, acá al lado mío, esto que se haya condensado a algo táctil, físico y real, estar acá... y experimentar eso que yo trato de emular estando solo, a veces demasiado solo en Praga, y que se dé acá, sí, es un paso adelante. La verdad, a mí me hizo muy bien. Gracias, Santiago. Hay un párrafo de una canción. Dicen que la distancia es el olvido, y no hay olvido a la distancia cuando los seres se juntan y realmente labran una amistad como la que se ha logrado entre nosotros, ¿no? Y más todavía, ustedes están mucho más cerquita, pero Santiago está muy lejos. Y yo nunca me imaginé que lo iba a tener a Santiago al lado mío acá, cuando escribió aquel día a la radio FM Lourdes, y Ramón Goulart, que nos está acompañando esta noche, y que dejé el final para que él cierre como director de la emisora, el programa, antes de despedirme yo, que recibió y me pasó inmediatamente eso, y me dice, mira, tenemos un mensaje de la República Checa. Y yo quería agregar algo a eso. Además, automáticamente, como que vos lo hiciste siempre partícipe a Santiago y también a Gustavo. El hecho de que uno escucha el programa y enseguida los nombrás y enseguida es como si ellos estuvieran acá de alguna manera, sí, con una participación, con un mensaje, lo que sea, siempre cada viernes de alguna... Nos das mucha Jorge Mario, Lavi, sí. Gabrieli, y ahí después vienen los... Yo los recuerdo siempre cuando se me aseguró, mientras lo que va hablando, cada vez los recuerdo a ustedes, como también a Daniel Castañeda, a quien le debo mucho, una gran amistad. Fue el taxista que me llevaba a todos los certámenes de cine en Buenos Aires, y yo llegaba a Retiro y no necesitaba tomar más nada. Ahí estaba Daniel Castañeda esperándome para llevarme a Villa Devoto, para llevarme a La Plata, en fin, los certámenes donde, a San Martín, donde recibí el premio, sí, un premio especial del municipio de San Martín como mejor hombre de radio del año 2013, sí, federal, o sea, sí, nacional, ¿no? Y bueno, y finalmente, todos nosotros, lógicamente, estamos agradecidos a quien me recibió hace 29 años acá en la emisora, y que hice un año antes en otra que se llamó FM Citricultura, porque no lo encontré a Ramón. Las tres veces que vine con la idea del programa, con el guión escrito, como sirve Terzalone, como todos ustedes dijeron, uno va preparando el guión para hacer un programa, sí, porque iba a ser mi primer programa de radio solo, claro, único, porque venía desde el año 74... Tengo 45 años de periodismo cinematográfico, desde el año 74, colaborando con varios programas. Y siempre lo recuerdo con mucho cariño, y que Dios lo tenga en un buen lugar allá en el cielo, a Miguel Ángel Porchetto, que fue quien me metió en esto el 4 de mayo de 1974. Y bueno, y como no lo encontré a Ramón, me inicié en Citricultura. Pero si bien en Citricultura había muy buena gente, entre los operadores y los muchachos que colaboraron, y de donde surgió el nombre de Encuentro Cinematográfico, el choque era con el director de la radio, cosa que no ocurre en FM Lourdes. Acá él me recibió con los brazos abiertos, y como lo dijo hace un rato, hace 29 años que no me equivoqué, y se despide de todos nosotros cerrando Ramón Goulart. Bueno, muy contento de estar compartiendo con estos compatriotas nuestros, y también a través tuyo, también los premios hace 3 años atrás, conocí a Daniel Castañeda y señora también, que hoy se me pasó mandarle muchos saludos, como este amigo Santiago, también nos han mandado de Brasil, del Uruguay, Claudio Moraes. De Florianópolis, vaya un saludo para Claudio Moraes, que también es el profesor Víctor Gómez Silveira de Salto, gran oyente, lo conozco personalmente, hemos estado dialogando mucho de cine, es un hombre que sabe mucho, profesor, ya ahora está retirado, así que Víctor, un gran abrazo. Yo recibía los correos y se los reenviaba a usted para... Y bueno, todo esto, 29 años con el doctor, es un amigo, más que sea perteneciente a la familia de la radio, es un amigo. Aparte, yo antes de emprender esto ya lo conocía por la filatelia, yo fui empleado de correo, o sea que lo veía seguido un odontólogo muy conocido también en esa época. ¿Y con quién tenía una tremenda amistad yo en el correo? Con mi mamá. Ah, también era hermoso recuerdo para ella. Mi mamá era empleada de correo también, que justamente el nombre de la radio, porque mi mamá era muy devota a la Virgen de Lourdes. Ajá. Y está la parroquia Nuestra Señora de Lourdes acá a 5 cuadras, porque realmente iba a ser FM Sur, porque estamos en la zona sur de Concordia. Y bueno, en memoria a mi madre, mi mamá falleció en enero del 88, y en enero del 89 empiezan los movimientos de la radio, porque realmente esto iba a ser un estudio de grabación para grupos musicales, pues yo era músico. Perdón, Ramón, sí, meto yo el chivo. Sí. El grupo Osiris. El grupo Osiris. Un grupo, digamos, de música muy movida, bailable. No diría cuartetera, pero... No. De eso surge después. Iba a ser FM Sur. FM Sur. Como hacía muy poco que había fallecido mi mamá, dije yo, me va, porque poner una radio en esa época era muy, muy embromado, ¿no? Claro. ¿Y fue la primera? Y fue la primera en Concordia. Además de nosotros el 16 de mayo cumplimos los 30 años. Pero bueno, y tuve la suerte a través de estos tres. Yo era productor en Radio Tabaré de Salto. Los conocimientos de radio ya lo venían teniendo. Y tuve la gran suerte a través del éter, diríamos, como los viejos, coseché muchos amigos. Y fíjate, todos los años venimos cosechando cada vez más amigos. Y esto agranda más el corazón, me parece. Y quiero agregar algo más. Fuimos la única radio, y digo fuimos porque yo ya estaba funcionando en ella, que transmitimos durante la inundación del año 1992 en medio del agua. Llegaron desde a bote, yo me contaron, llegaron bote, ojalá, bote a la emisora. Ojalá, ojalá puedan rescatar algunas de esas grabaciones, me gustaría tenerlas. Sí, no, bueno, si es una historia, en 30 años es una historia grande. Sí, sí. Esta esquina no era 70 centímetros tendría el agua, pero era tan correntosa, sí. Si no sabías manejar bien el bote, sí. Te llevaba quién sabe dónde. Claro. Sí. Al llegar a la esquina, Ramón, ¿te acuerdas que teníamos que ingresar rápidamente en Boulevard Chacabuco para que cuando el agua nos saque, pedaleara, que digamos, remar para llegar a la esquina y poder... A donde yo hice mi departamento había una losa. Sí, sí, sí, sí. Y en esa losa conseguimos una carpa y hacíamos la radio ahí arriba. Teníamos una escalera. Una carpa. Es una historia, sí, tremenda. El operador era Loli Ábalos. Loli Ábalos, gran recuerdo. Bueno, pero, claro. Y yo todos los años sigo cosechando amigos. Y esa parece que uno lo agranda mal y a seguir más adelante y seguir y seguir y seguir. Y bueno, han sido muy bienvenidos a nuestra casa y bueno, teniéndolo al doctor Mario ya es una marca registrada. Muchas gracias. Muchas gracias por cómo lo recibieron. Bueno, muchas gracias, Ramón. Bueno, cerremos. Antes de que yo me despida formalmente y cerremos el programa con la presentación o el cierre que tenemos, que para muchos, cuando escuchan, empieza una voz, que es la voz de un recordado amigo que tenía un programa acá en la radio que se llamaba Pasaporte a la Memoria, de Sergio Pese, con dos S, era la costumbre decir él, así se presentaba. Y bueno, y el eslogan que preparamos oportunamente aquí en la emisora, porque no teníamos esa presentación en FM City Cultura, se preparó con un murmullo general, como por ejemplo citábamos antes del primer programa, y entra Sergio y dice, silencio, silencio por favor que vamos a rodar. Es como que empezamos a filmar una película y es a ese encuentro cinematográfico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dice, perfecto, impriman. Como dice el director, impriman, quiere decir que está la red, que la guarden a la filmación porque está, impriman. Y comienza la obertura de una película con Richard Harris de Hawái. Y se engancha con el raj de primera plana de la película de Jack Lemmon y Walter Matthau, que es una comedia muy linda. Y después tenemos la voz de Horacio Lepera, un muchacho que estaba en esa oportunidad acá en la emisora, la casualidad que es la que inicia a partir de este momento y durante 2 horas estaremos en este encuentro cinematográfico, ¿no? Y ahora se va a escuchar el cierre. 29 años que existe la grabación. 29 años que existe la grabación. Y la seguimos usando y sale impecable como siempre. O sea que trabajo de FM Lourdes, ¿eh? Sí, acá se hizo. Y acá quedó muy bien. Y algunos ya fallecidos, ¿no? Ya hay algunos ya fallecidos, ¿no? Claro. ¿Sí? La voz esa que dice Sergio Pese. Claro, sí, Sergio Pese y Horacio Lepera, no tenemos noticias realmente de él. No sabemos qué es de la vida, sinceramente. En Salto está. ¿En Salto está? Ah, muy bien. Sí, son cosas de la vida, como decía Santiago con el actor inglés que está trastornado por el pobre Horacio, ¿no? Bueno, ha sido todo por esta noche tan larga. Les agradezco a todos los oyentes habernos soportado aquí, porque, claro, ustedes calculan. Reunión de amigos desconocidos, con excepción de uno, es algo que